buen día. Cuando uno se detiene a pensar las cosas que ocurren en la Argentina, de las cuales la trascendencia a veces ni siquiera llega al vulgo, al pueblo, al conjunto de la sociedad, se da cuenta de qué manera la gravitación de los medios de comunicación van trastocando la realidad para transformarla, según sus propios intereses, en una relativa verdad que satisfaga los negocios del grupo periodístico o los objetivos políticos del grupo periodístico. Y entonces, según se presenta la noticia, la cosa puede ser auspiciosa o puede ser objetivamente dicha y uno descubrir que no es tan auspiciosa. Hoy, el canciller de Chile firmará en la Argentina y en el Palacio San Martín con el canciller argentino un convenio. Un convenio que es de libre comercio. Dicho en el concepto originario de aquella patria grande, cuando Perón construye el ABC con Argentina, Chile, con Ibáñez del Campo y Brasil, con Getúlio Vargas, podría ser un gran avance. Puesto y dicho a la altura de lo que se piensa hoy desde el Poder Ejecutivo argentino, y tal cual ha sido la política de los socialistas y de los liberales en Chile con relación a la materia comercial, tenemos que detenernos un poco por las consecuencias que esto puede tener para seguir perjudicando el desarrollo industrial de nuestro país. Hoy, cuando se reúnan los cancilleres, se firmará un tratado de libre comercio para que productos argentinos y trasandinos del otro lado puedan libremente ser vendidos de una parte o de la otra sin ninguna carga de regalías, de impuestos y demás. Y a su vez, con los países que cada uno tiene libertad para comercializar esos productos. Chile tiene tratados de libre comercio con varios países y además acuerdos comerciales con 65 países del mundo, donde se destacan sobre todo los países del Asia. Pero tiene un tratado de libre comercio con China. Es decir, los productos chinos entran en Chile sin tasas y los imaginarios productos chinos, chilenos, entran en China. Esto mismo lo denunció este programa hace mucho tiempo, cuando dijimos que había un acuerdo entre los chinos y Uruguay, donde decíamos que era casi hasta insólito el tratado firmado por los uruguayos, donde supuestamente los uruguayos podían vender sus cosas a China y los chinos libremente sus cosas a Uruguay. Uruguay es integrante del Mercosur. Por lo tanto, las regalías son muy controladas y bajas en el negocio que tenga con Argentina, o con Paraguay o con Brasil. Entonces, el convenio que se va a firmar hoy en el Palacio San Martín habilita al mundo asiático que usa a Chile y a sus puertos sin aduana de Iquique y otras zonas chilenas a penetrar en la economía argentina con productos libres de carga impositiva. Y entonces, uno se tiene que poner a hilar fino, porque la noticia se va a presentar como un importante logro para que nosotros exportemos libremente. Pero cuando uno revisa la balanza comercial argentina desde que Macri es presidente de la nación, tenemos un constante déficit, es decir, gastamos más dinero en importaciones que en exportaciones. Y fíjense en ustedes un detalle. Nuestro principal socio, después de China o simultáneamente con China, es Brasil. Las exportaciones argentinas crecieron en un año el 17%. Una gran noticia. Pero si yo se las completo la noticia y le digo que con relación a octubre del año pasado, en este octubre que termina, hubo 119% más el crecimiento de las importaciones, el 17% desaparece. Crecimos, exportamos un 17% más que el año pasado e importamos 119% más que hace un año. Y por eso tenemos la balanza de pago que tenemos con Brasil, con un déficit histórico de 740 mil millones de dólares Es decir, estamos nosotros en deuda con Brasil por 740 mil millones de dólares, pese a que crecieron las exportaciones un 17%. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene el concepto de que todo tiene que ser libre y que hay que permitir entonces el libre comercio a nivel mundial para insertarnos en el mundo. Los chilenos no solamente van a poder avanzar sobre el territorio argentino con sus productos libres de impuestos, sino que van a ser la espada que va a utilizar China, mientras no haya un libre tratado de comercio con ellos, para penetrarnos. Y esto es muy simple. Los productos chinos llegan muy barato a Chile, por eso cuando la gente va al país transandino compra tecnología allá, pero no es tecnología chilena, es tecnología china que se vende como la mayoría de los televisores y las cuestiones electrónicas que compran los argentinos, cuando no está hecho en Taiwán, está hecho en la China continental, cuando no está hecho en la China de un lado, está hecho en la China del otro lado, y si no, de los otros países asiáticos con los cuales Chile también tiene una relación concreta. Es decir, se sigue avanzando en un concepto de dejar libremente abierta la importación a una sociedad como la empresarial argentina, que se ha transformado ya en la década del 90 de empresarios industriales en prósperos comerciantes importadores, porque era más negocio importar el producto y venderlo que mantener la fábrica que sus abuelos y padres habían creado. Y así vimos como un país que fabricaba absolutamente de todo en la industria metalúrgica, hoy no fabrica casi nada. Hasta los tornillos se traen de China. Y si usted busca un matricero, lo tiene que buscar con lupa porque ya no existen en la Argentina los matriceros. Es decir, venimos otra vez a la gran demostración. La Argentina agrícola ganadera y el valor agregado para los productos manufacturados en otro lugar. Pero no termina allí lo que van a firmar hoy los cancilleres. Ya en Chile dijeron que esta firma era para que Argentina le mande a Chile materia prima para que ellos lo saquen al mercado con valor agregado. Es decir, la ganancia va a quedar del otro lado, en general. Y en cuanto a lo que los chilenos fabrican, que son pocas cosas, pero que sí importan todas libremente, nos van a inundar de productos asiáticos. Ahora, ¿cómo lo van a presentar? Como un gran avance en el concepto de la economía, porque el mundo tiene que estar intercomunicado, y porque según Macri no existen los enemigos de afuera que nos quieran perjudicar. Es cierto, casi no existen los de afuera, existen adentro los que nos quieren perjudicar. Cuando se firma entonces en el mediodía, Heraldo Núñez, el canciller chileno, y Jorge Fraure, no estarán haciendo el ABC original, estarán facilitando el gran ingreso, el masivo ingreso de productos asiáticos vía Chile. Y además, nos vamos a encontrar con un problema estructural. Las sociedades que se formen entre argentinos y chilenos, acuérdense lo que les digo, va a ser sociedades donde la Argentina pondrá la materia prima y ellos pondrán la industrialización. En la época de Menem, los países árabes querían melones. Entonces el presidente tocó los timbres y dijo, necesitamos una gran cantidad de melones para exportar al mundo árabe que nos está pidiendo. No se puede, porque está toda vendida la producción. ¿Y quién la compró? Chile. ¿Y qué hacía Chile? Le ponía los melones Made in Chile. ¿Y a quién se los vendía? A los árabes. Es decir, este tipo de cosas que ya son muy viejas en los negocios económicos, le van a dar hoy una nueva carta libre a este concepto de abrirnos al mundo. Y entonces, cuando uno dice que los empresarios argentinos son como son, no hay nada más que un simple anuncio, un borrador, que en la modificación que propone Nicolás Dujovne hacer a la parte impositiva, para que salten los empresarios del robo automotriz, una vez que el gobierno dijo que le sacaba los impuestos a los coches de gama baja, de baja gama, y que les iban a ir en proporción quitándole todos los impuestos y subiéndole mucho a los de alta gama, hoy ya lo está tratando de instalar el Grupo Clarín, que los empresarios automotrices, de los automotores, tenían pisado el precio y que van a aumentar todos los autos de baja gama y van a bajar el precio de los de alta gama. Es decir, contrariamente a lo que anunció el ministro de Hacienda, que dijo, con esto los coches van a valer más barato, inmediatamente, cuando se le perdonaría, en teoría, el proyecto impositivo de perdonar los impuestos, ellos que dicen que lo tenían pisado el precio, es decir, que para no pagar tributo como coches de alta gama, bajaban el precio y lo tenían pisado. Es decir, no quieren hacerle un solo peso al usuario de descuento, se quieren quedar con el impuesto de ellos. Ese es el concepto empresarial argentino. Y por eso, cuando Macri le habla a sus pares, nos quiere hacer creer a nosotros que los pares son diferentes, son todos iguales en el concepto de la angurria económica, porque vienen con una economía golpeada históricamente por la inflación, por los malos gobiernos, y entonces el empresariado argentino se transformó en gran especulador. Ergo, lo que hoy van a anunciar como un gran acuerdo con Chile es intentar determinadamente de liquidar a las pymes. Y le digo algo, las pymes son los que dan la mayor cantidad de empleo en la Argentina, no son las grandes empresas. Y si las pymes son los que dan la mayor cantidad de empleo, y a las pymes se las asfixia, y se le importa productos, so pretexto de que hay que bajar el costo laboral, porque ya el Estado hizo, en teoría, el esfuerzo de bajar impuestos, lo que están buscando es la flexibilización laboral para que los dueños de las pymes salgan a decirle, miren, hay dos posibilidades, o le bajo el sueldo o tengo que echar a la mitad del personal, porque los productos importados los terminan fundiendo. Es lo que se viene en forma inmediata. No va a faltar mucho tiempo, eso va a pasar pronto. Y entonces, como los políticos argentinos se entretienen en otras discusiones, y como los dirigentes sindicales están atendiendo cada uno su juego y están distraídos, les aviso que hoy se firma un segundo cruce de la cordillera, pero esta vez no será el Ejército Libertador, sino el Ejército Chino, que aprovechará a Chile. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Si hay alguien que está preocupado en el mundo, es Bergoglio. A tal punto está preocupado que el sábado llegará a Buenos Aires y se reunirá en forma inmediata con Mauricio Macri, el canciller del Estado Vaticano. Y cuando el Papa manda al canciller del Estado Vaticano, y no manda a otra representatividad, es porque quiere un trato de Estado a Estado, es decir, la frialdad que no pasa por lo espiritual, sino que pasa por el hecho del Estado a Estado. Y entonces, la presencia de Paul Garanger, que va a llegar el sábado, va a reunirse con Macri, después habrá un almuerzo en el Palacio San Martín, donde estarán las jerarquías eclesiásticas junto con los ministros y demás, y se vuelve a Roma, viene con un mensaje concreto. Ojo con lo que se está haciendo en la economía argentina, ojo con lo que se va a hacer con el trabajo en Argentina, y además eso va a ser disimulado cuando le pidan y cambien opiniones acerca de la situación de Venezuela, otros temas críticos, y la presencia del Papa en Chile, pero no en la Argentina, no será tocado. Es decir, el Papa va a ir a Chile, pero no viene a la Argentina mientras los argentinos no pongamos la casa en orden, porque él va a venir para hacer una parte de discordia. Entonces no manda a un representante directo, sino que manda al canciller. Con el canciller no se habla de visitas papales, se hablan de cuestiones de Estado Vaticano. El Estado Vaticano viene, así como vino el Fondo Monetario, pero esto viene con otra intención, a revisar el proyecto liberal del presidente Macri y avisarle: tengan cuidado con lo que están haciendo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El juez Claudio Bonadío estuvo en una de las reuniones del Rotary Club, que se hizo en un conocido hotel, y arrancó con una exposición y dijo que si el presidente comienza de la forma en que empezó, estamos empezando muy mal. Claudio Bonadío habló en el habitual almuerzo de los miércoles del Rotary Club de Buenos Aires y sostuvo que el sistema judicial, la lista de los que cobraron coimas en el caso de Berdech, no apareció y no aparecerá porque los sistemas judiciales entre Brasil y Argentina no son compatibles. Además, cuestionó las expresiones de Macri sobre el poder judicial. Dijo que la presentación en el Centro Cultural, incluso ante jueces de la Corte, donde criticó a la justicia y no la encontró ninguna virtud, dijo Bonadío, partió de la discusión de las vacaciones y de los 45 días de una licencia con goce de sueldo de 2 años, que yo no sé dónde está. Si eso es el punto de partida para la discusión, empezamos mal. Ante el magistrado había hecho un diagnóstico de lo que ocurre en los tribunales. Tenemos dificultades logísticas, de espacio, por ejemplo, pero para balancear, tenemos el elemento humano que trabaja en Comodoro Py y en los ministerios públicos fiscales y que permiten, con un esfuerzo personal, zanjar dificultades. Y agregó: necesitamos gente seria para plantear soluciones serias a la sociedad, para contrarrestar las declaraciones de Macri respecto de las ferias de enero y julio y el horario de atención al público hasta las 13, citó casos emblemáticos. La desgracia de 11, la muerte del fiscal Nisman, ocurrieron en los primeros días de el año y las investigaciones no esperaron. También en el caso del APA, y siempre se trabajó. Con un dejo de ironía, el juez dijo que si Macri piensa de esta manera, empezamos mal, y dijo: el problema no va a ser para los jueces, va a ser para los abogados, que cuando sean citados en el verano tendrán que postergar sus vacaciones. Es decir, la ley de contrato de trabajo, dijo el juez, será vulnerada porque nuestra profesión no tendrá descanso. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ganaron los paraguayos con el 0-0. Racing se quedó afuera, tal cual decíamos que era difícil. Racing no le hace un gol a nadie. Y en la última jugada, una pelota que pegó en el poste tirada por Martínez, que podía haber sido el descuento por penales, tampoco le salió el tiro del final. A Coca le quedan 2 partidos del campeonato clave, Independiente y Boca. Si los pierde, me parece que va a haber novedades. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Lanús tiene ya rival, será Gremio de Porto Alegre, que perdió 1-0 ayer, pero como había ganado 3-0 de visitante, se clasificó igual frente al Barcelona de Ecuador, así que el duelo será argentino-brasilero. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la Sudamericana, un juego independiente, y vamos a la información, Enrique. Así es, el Rojo de Avellaneda busca la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Recibe a Nacional de Paraguay. El partido de ida lo ganó el Rojo por 4-1, va con amplia ventaja. Para este encuentro dirige Rodi Zambrano de Ecuador, comienza a las 19:15 y el equipo de Holland va con campaña. Asís, porque finalmente no se recuperó Fabricio Bustos, y Jonás Gutiérrez no puede jugar porque ya había jugado la Sudamericana para Defensa y Justicia. Franco, Gastón Silva y Tagliafico, el Burrito Martínez, Diego Rodríguez, Nicolás Domingo y Ezequiel Barco, Lucas Albertengo y Emanuel Gigliotti. Por los paraguayos que dirige Roberto Torres, lo harán Rojas, Bonet, Miranda, Jaquet y Rodrigo Rojo, Argüello, Paniagua, Orsusa y Juan Manuel Salgueiro, José Núñez y Freddy Vareiro. También se juega el encuentro de vuelta en la serie que están jugando y que está ganando Junior de Barranquilla a Sport Recife de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo colombiano, donde juega Teo Gutiérrez, 2-0, va por la revancha, y de esta manera se van a completar los 4 semifinalistas de la Copa Sudamericana del 2017. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En el calendario católico es el Día de Todos los Muertos, y también para nosotros es el Día de los Muertos por la Patria. Saludamos a los héroes históricos argentinos que empezaron en nuestra independencia y terminaron en Malvinas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué es, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y yo mejor que ustedes no puedo estar, yo estoy peor que ustedes. Sí, bueno, después del partido de ayer. ¿No nos prestan al Pampa Viallo? ¿Cómo? ¿No nos prestan al Pampa Viallo? Y sí, se lo prestamos, pero ustedes no nos manden a Coca a nosotros. Y bueno, qué sé yo, puede pasar un trueque, ¿eh? Y todo puede ser. Yo lamentaría mucho que si se va de Racing, los muchachos de San Lorenzo se lo lleven para allá y no lo saquen al Pampa Viallo, que está haciendo las cosas bien. ¿Qué tenemos hoy? Y hoy tenemos de todo un poco, pero tenemos un pedido que nos hicieron unos amigos. Si querés, podemos escuchar un cantante que lamentablemente está un poco olvidado. Me refiero a Rafael Amor, que nació el 5 de noviembre, va a cumplir años ahora en pocos días, en la esquina de Virrey del Pino y Cabildo, en el barrio de Belgrano. Es hijo del famoso cantor de la orquesta de Francisco Canaro, don Francisco Amor, y de doña María Toraño, artesana y bordadora. Su infancia, por supuesto, transcurrió en un ambiente donde la música y el arte eran cosa común. Y cuando era chico, con la escoba se paraba en la puerta de la casa y cantaba para los chicos del barrio. Con el tiempo, estando en la primaria, ya formó un conjunto musical con los amigos y empezaron a hacerse la rabona cuando estaban en la secundaria para ensayar con el grupo que se presentaba en cuanto festival se producía en la ciudad de Buenos Aires de folclore, y lo habían bautizado los norteños. Al terminar la secundaria se hizo solista, empezó a cantar en todas las peñas de la capital federal, en la de Margarito Palacios, en la de Fernando Ochoa, hasta que había logrado un cartel bastante importante, lo invitan a cantar en el Festival de Cosquín, y se tiene que terminar yendo en la época de la dictadura del proceso. Se va a España y allá canta en las peñas de Barcelona y de Madrid, donde se tocaba música sudamericana y folclórica de Argentina, y se hace bastante conocido. vuelve a la Argentina para presentarse aquí y regresa a España el 11 de marzo y retoma su trabajo porque lo contrata el dueño de las Peñas 3 y 4 de Madrid y Barcelona y graba en España su primer long play que se tituló No me llames extranjero, que es el nombre de una canción que luego se convertiría en un himno y no solo para los sudamericanos que vivían en España y en Europa. Pero tal vez el tema más importante es el que le grabó la Negra Sosa, que se titula Corazón Libre, que él lo grabó con la Negra Sosa en ese CD que la Negra tituló Corazón Libre. Pero lo escuchamos a él cantando su propio tema, a pedido de queridos amigos de él y nuestros, que nos dicen nadie le pasa un tema a Rafael Amor. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate en la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malherida. No te entregues, corazón libre, no te entregues, jamás, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. El tacto de la vida, corazón. El tacto de la vida, corazón. Carne de primavera. Carne de primavera. No te entregues, corazón libre. No te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. 6 de la mañana, 29 minutos. Otro servicio de Utgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Firmó el Presidente de la Nación un decreto sobre el cambio de nombre de las represas Sepernik y Kirchner, pero además del cambio de nombre está la construcción de la idea de la privatización de la energía. A ver, dice el gobierno que quiere recaudar 1.000 millones de dólares entregando a la empresa, a las empresas privadas, sectores que hoy pertenecen al Estado Nacional. Ustedes recuerdan que ya esto lo vivió la Argentina con Martínez de Hoz, con Domingo Felipe Cavallo. No, no es nuevo, esto ya se vivió. Y entonces, cada vez que se desprende el Estado de alguna cuestión esencial, tienen que empezar las preguntas, ¿no? De por qué pasan esas cosas. Bueno, lo cierto y lo real es que ese mismo decreto que se usó para el cambio de nombre, sacándole los nombres y apellidos de los dos exgobernadores de la provincia, diciendo que no tiene atribución el gobierno provincial para ponerle el nombre a la represa porque es un hecho nacional, está manejando, por otro lado, una situación de un llamado a la venta a empresas privadas de 6 centrales eléctricas. Y esto va acompañado también de una parte del paquete accionario de Osintec, que es una proveedora que tiene el Estado Nacional sobre temas vinculados con la parte nuclear. Y por otro lado, las represas que van a cambiar el nombre tienen, en el mismo decreto, otros que también van a ser privatizados. El nombre que van a utilizar para la represa Zeferín y Kirchner son La Barrancosa y Condor Cliff, que son los lugares físicos donde están las dos represas. Pero además viene, escuchen bien esto, la privatización de Ensenada. Eso uno tiene que decir que es en Buenos Aires, de Barragán. También en Buenos Aires, la llamada Manuel Belgrano. También en Buenos Aires, la otra operadora llamada Guillermo Brown. Y otra tres, que son de Santa Fe, la Brigadier López, de Santa Fe, por supuesto, la San Martín, y la otra represa que aparece también vinculada a este tema en el decreto 822 que firmó el presidente de la Nación, nos pone a nosotros en contacto con una realidad, y que es la vuelta de obligado, otra que pertenece a la provincia de Santa Fe, que además tienen todos nombres emblemáticos, ¿no?, nombres nacionales. Bueno, estas seis van a estar en manos privadas, y con eso pretenden recaudar $1,000 millones. De forma que, lentamente, la privatización del Estado argentino va produciendo que aparezcan distintas empresas. A lo que se le va a sumar el nuevo proyecto que se llama Estado y los privados, donde se van a hacer las rutas que van a pertenecer en propiedad del Estado, pero cuyos corredores serán privados, es decir, tendrán peajes, y serán privados por quienes las construyan. Bueno, eso puede estar bien, porque en realidad el Estado argentino está en una gran deuda de infraestructura, pero estamos hablando de que eso se va a hacer con una ayuda del Estado que va a pedir dinero al Banco Mundial, a otros organismos internacionales, pero a su vez una garantía que va a hacer el Estado argentino a las empresas privadas para que también ellos puedan pedir. En una palabra, vamos a hacer la obra con plata, con interés. Que van a ser los privados, en todo caso el riesgo va a ser los privados, pero la garantía va a ser el Estado. Quiero decirle que una de estas que se llama privatización y que quedó por la mitad en su construcción, la tenía el primo de Macri, Calcaterra, que no la terminó. La verdad, no hay que esperar ninguna otra cosa en contra de esta idea, sino que hay que ir todos los días viendo qué medidas se toman, porque la seocracia, es decir, los gerentes de las empresas, ahora dicen que tienen que manejar la empresa más grande privada, el Estado argentino. Seis de la mañana, 36 minutos. No hay nada peor que dormir. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Usted puede hablar del tema que quieran. Está abierto con tema libre en los teléfonos para escucharlos. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Mira, estoy... Vos sabés que en la radio tenés muy poquito espacio en el dial. Casi te están desconectando. ¿Hola? ¿Qué te pasa? En el dial tenés poquito espacio. Te estoy escuchando y desapareces. ¿Desaparezco yo del dial? Sí, del seno de la radio. Orientá la radio porque debes tener alguna radio local que se te mete. No, mira, tengo una Sony divina, bueno. Por eso me llamaba la atención y te decía, tener cuidado porque es como si te estuvieran sacando. Bueno, te agradezco el dato, chao. Al pobre Racing. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién está? Buen día, Augusto. ¿Usted escucha bien? Sí. Bueno, entonces la señora debe tener interferencia en el receptor. Es un poco de paranoia quizás por miedo a perder una de las pocas voces libres que van quedando, ¿no? Porque poco a poco avanzan. Me da risa el señor presidente, pues dice que él en C5N no se metió, que opine libremente, dice. Dice que él no tiene ningún problema. Hay versiones, yo pero no sé, sin embargo... No, hay versiones que no sé si son ciertas, que habría comprado el 40% del Grupo América. Mire, no me extrañaría, pero lo que están haciendo muy mal es el tema de la pauta. La pauta, por ejemplo, Radio Mitre recibe 40 palos, 40 millones. Y la radio 750, 0 pesos. Y es una radio muy escuchada. Radio Belgrano también, no sé si recibe algo. No, pero a mí me parece que tiene que ver eso con las gestiones que se hagan. En este programa nunca hemos querido tener avisos oficiales. ¿Pero qué gestiones? No, digo, en este programa nunca hemos querido tener avisos oficiales, aún en todos los tiempos, de todos los partidos políticos. Sí, lo he dicho más de una vez, aceptamos los avisos de los municipios o de los consejos deliberantes o de las cámaras de diputados, porque ahí están todos representados. Lo otro ya es alevoso, porque yo escucho que en la radio efectivamente hay un aviso atrás de otro en plena campaña electoral, que estaba prohibido por la ley, se hablaba de las obras de gobierno. Escúcheme, la señora Mónica Gutiérrez el otro día decía que había que hacer un esfuerzo, que todos teníamos que ceder un poco, y la tipa se lleva una fortuna, 500.000 pesos se lleva, y dice que hay que hacer un esfuerzo porque no hay plata. Y con la plata de todos el señor presidente maneja la opinión, porque es harto evidente que no está cumpliendo, y encima es con plata del Estado. Es un escándalo lo que está pasando. Lo saludo. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, hablando de quién cumple, acá no cumple nada, nadie. ¿Hace cuántos años que no se cumple? Acá se hace cualquier cosa. Fíjese el caso Maldonado, ya pasó al olvido. Fíjese, Aerolínea cada tanto está con enormes problemas. ¿Pero por qué? Fíjese que Aerolínea estaba rotado de esto mafioso que se hacen llamar la Cámpora. Consecuentemente son los que crean todos estos problemas, que obviamente dañan al pasajero, al que pone el dinero, para que ellos cobren, estos vagos zánganos. Fíjese que el caso Maldonado, vuelvo a decirle lo que les dije en un comienzo, ¿se acuerdan que les dije que la gendarmería no tenía absolutamente nada que ver? Pero sí, los servicios. Les vuelvo a reafirmar, ahí pusieron la mano los servicios. Esto que se llama servicio de inteligencia, que está minado también de estos zánganos que se hacen llamar la Cámpora. ¿Por qué este hombre, si dice que gobierna, por qué no hace limpieza en los principales puntos que debe tocar? Pero de alguna manera, creo que a veces no saben ni dónde están parados estos inútiles de turno que ocupan la Casa de Gobierno, como lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo. Los saludo. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola. ¿Quién es? Buen día, habla Guillermo, hincha de Racing. ¿Quién? Guillermo, el hincha de Racing. No entendí bien. Escúcheme. ¿Quedan todavía? Dios mío, qué pesadilla, por el amor de Dios. pero un dos tiros en los palos, un tiro en el travesaño, por favor. Sí, pero el fútbol se juega haciendo goles, y estos jugadores no le hacen goles a nadie. Qué va. Además, hubo una jugada de penal, clarito, que no lo dio, y otra bastante dudosa. Pero, la verdad, lo mejor que le podía pasar a Racing era evitar el papelón con Independiente. Bueno, pero nunca se sabe esas cosas. No, sabe no que... saber no se sabe, pero evidentemente, como está jugando, no tiene ninguna posibilidad de nada. Y por eso creo que ayer, después de tantos 13 jugadores que hizo comprar el técnico, 13 jugadores, un equipo completo y dos suplentes, más allá de eso, después en un momento determinado, los que jugaban eran los pibes, es decir, todos los pibes. Y no está Oroz, porque no lo puso en la lista de buena fe, y me parece que ya no hay más nada que pensar, hay que poner a todos los pibes juntos. Pero aparte yo le decía la otra vez que, por ejemplo, hablo con brasileros, y pasa lo mismo, o sea, si se ponen a hacer lo que hacía Bielsa con Grifa, que se iban a buscar en autito a jugadores por todos los rincones del país, esto se soluciona. Lo que pasa es que no, o sea, es toda una sanata con... O sea, hoy en día, bueno, usted que vio fútbol, hoy en día, ser jugador, un futbolista mediocre se va a Europa y gana fortuna. Bueno, de cualquier manera, Racing fue el club que más ha vendido, y sería muy bueno que Blanco informe el balance, porque se vendió muchísimo, pero si tiene, no sé, tres planteles, cuesta mucha plata mantenerlos, ¿eh? Sí, sí. Hasta luego. Sí, bueno, hasta luego. ¿Quién es? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 43 minutos han pasado de las 6 de la mañana. ¿Sí, quién es? Buen día, de Renzi, soy Hugo de la Boca. Realmente el periodismo es nauseabundo, a excepción de algunos periodistas, el resto da asco. El grupo Clarín es verdaderamente vergonzoso, los programas de TN, Canal 3, el diario El Pasquín Rastrero, ese. Todo a este gobierno le cierra únicamente teniendo ese periodismo inmundo a favor. Y yo no sé, la gente se cree todo esto. Yo no lo puedo creer, de Renzi, realmente. Me da asco ver a esos periodistas como le chupan el trasero a quien sea. Ayer ese Bonelli con Dietrich es verdaderamente asqueroso. ¿Cómo va a seguir ese diario el día que cambie una política? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo ese periodismo puede hacer lo que está haciendo? Es verdaderamente asqueroso, ¿no? No hay palabras, porque realmente le tenés que insultar hasta los primeros progenitores de toda esta manga de sinvergüenza. Realmente es asqueroso. Y así, y lo mismo el periodismo deportivo. La Renzi, muchísimas gracias. Que tenga usted buen día, muy amable. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Estaba escuchando el editorial, y yo que soy visceralmente y testicularmente antiliberal, sin embargo, le tengo que agradecer a este gobierno algo. Me hace sentir joven. Todos los días, con cada medida que toma el gobierno, me retrotrae a unos cuantos años atrás. Y dogmáticamente es un calco del gobierno de Menem. Tal vez con más sonrisas, más globitos, más palabras. Bueno. Y no hace falta leer un par de libros de economía. Mire, es muy fácil. Cuando uno mezcla pintura blanca con pintura negra, siempre da gris, no da otro color. Es casi como un resultado anunciado, y la lista de resultados es larguísima, ya lo hemos hablado muchísimo. Lo dramático es que vivimos discutiendo lo accesorio y no lo medular. Y los trenes siguen viniendo por mano contraria a 200 kilómetros por hora. Y seguimos hablando No vienen por mano contraria, discúlpeme. Es vienen por la mano que corresponde a los ingleses, que tienen invertida la mano del tránsito. Totalmente, pero... Porque los ferrocarriles lo hicieron ellos. pero Miguel, es uno toma, ya sabemos lo que va a pasar mañana, las medidas que van a tomar mañana, falta ahora la propaganda de hace 50 años, la silla rota argentina con la silla nueva. Bueno, ¿usted se acuerda que aquí la mano se cambió no hace tanto tiempo? También nosotros teníamos la mano británica, o sea, el tránsito era al revés de como va ahora, la mano no era la derecha sino la izquierda. Aunque no lo sintamos, esa mano siempre está, Miguel. Está desde las invasiones inglesas. ¿Usted dice la mano izquierda del Imperio Británico derecho? Miguel, qué suerte que lo podemos tomar a risa. Es dramático, Miguel. No, pero yo no lo tomo a risa. Yo digo que la mano izquierda del Imperio Británico derecho. Miguel, qué duda cabe que el dueño de la pymes va a decir no tengo más remedio que bajar los sueldos. Claro. Pero no porque lo quiera hacer, sino porque lo quiera. No va a tener más remedio. Y usted que siempre preanuncia, yo le digo, fin de marzo los argentinos van a tomar el buquebús para ir a comprar espejitos de colores a Uruguay. Están haciendo un puerto nuevo para recibir los containers de China. Ya lo vi. Eso se lo dije hace rato. Claro. Del convenio con los chinos. Y bueno, y hoy es el convenio con Chile. Bueno, y entonces vamos a acelerar la penetración de los chinos. Pero cambiaron, son tan inteligentes que cambiaron el sentido de la dicción, del vocabulario. Esto lo van a presentar hoy como una genialidad. Bueno, pero eso aclaré, de que seguramente la noticia va a ser dada así. Pero, ¿sabe qué? Lo dramático es que me asombra el asombro. A mí me asombra el asombro. Y yo, a ver, yo no tengo nada realmente contra esta gente. Están donde están. ¿Sabe qué es lo dramático? La gente que les cree. Y mucha gente les cree, Miguel. Y no es que lo bombardeen. Porque en realidad es tanta la desazón que sufre la gente con los proyectos y promesas de los distintos gobiernos. Eso sí. Que le va creyendo siempre al último. Pero muchos estaban... Hasta que llega la disilusión. Cuando llega la disilusión, entonces ya es tarde porque ya se hizo un determinado... Mire, hay algo muy importante. Cuando Macri dijo el otro día, es ahora o nunca... era lo mismo que cuando Cristina dijo vamos por todo, o cuando cada uno de los que se sentaron dijeron ahora empieza la vida conmigo. Cada uno de los que se sienta en el sillón de Rivadavia, que yo lo remataría, hay que buscarle por qué la gente cuando se sienta ahí se cree que la vida empieza con ellos. Y todos dicen que van a cambiar algo y en definitiva hacen el juego a la necesidad de los imperios dominantes, ¿no? Pero lo vimos todo. Todo esto ya lo vimos. Ahora está de moda Sarmiento. ¿Usted habla inglés? Sí, algo, como los Pires Rojas, pero hablo. ¿Habla inglés? ¿Habla francés? Más o menos. Bueno, vaya aprendiendo mandarín. Qué difícil, no debe ser que fácil. Gracias, Miguel. Chao. Un abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Yo me hago una pregunta, ¿no? Este gobierno está censurando la información, por lo que se ve, ¿no? Se va acaparando la mayoría de los medios. ¿Quiere que le diga algo? Sí. No. Bueno, me parece que lo que hay es complicidad de los medios. Que bueno, sí, pero yo quisiera saber si a la dirigencia de la CGT la censuró el gobierno también, no lo deja hablar, porque no dicen una palabra de lo que está pasando, de lo que se viene. Es rarísimo, no salen en ningún medio. Usted si quiere hacer una nota a un dirigente de la CGT, ¿la puede hacer? Bueno, mañana, sí, claro. Mañana podrá aparecer seguramente alguna noticia. Aparentemente va a haber una reunión con los intendentes en la CGT. No está confirmado, pero aparentemente va a ocurrir. Y ya hay que empezar a organizar algo, porque se nos viene todo encima, y estamos muy quietos, ¿no? ¿Usted qué opina? No, yo no estoy quieto. Yo creo que la gente que está quieta es la gente que opina, dice, pero no hace. Entonces, pues en la vida, pero es la que decide hacer. La que puede ser, la que tiene como dirigente para hacer algo, sea legislador, esté en un sindicato, no se mueve. Yo más creo allá. Que cada uno de los que vive preocupado por la situación, sí, no tiene que declamar que se preocupa, sino que tiene que pensar cómo se puede ocupar para cambiar la realidad. Sí, pero que ocupar como desde abajo, desde abajo. De ciudadano. Desde ¿Y para abajo, qué sí. tenemos los dirigentes? Es para empezar a arrancar con algo, proponer algo. Perón decía con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Pero eso no, yo cuando una vez propuse un paro general el año pasado, usted me dijo si quería incendiar el país, ¿vio? Y el país ya lo está incendiando el gobierno. No, yo creo que, hay dos opciones para cambiar un sistema. Uno que es creer que con la democracia se come, se vive, se viste, como decía Alfonsín, uh-huh. Y se terminó yendo 6 meses antes, Y otro que es pensar que el sistema democrático debe estar al servicio de la mayoría de los que viven en un país. Claro. Entonces, a veces eso pasa a violar, entre comillas, ciertas normas de la supuesta democracia. Pero como la democracia en realidad es fraudulenta, que la viole no es tan grave. Lo que es grave es saber si se trabaja para el pueblo o contra el pueblo. Sí, sí, claro. Pero lo saludo. Está bien, chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. ¿Qué hacemos, Sofía, con todas estas cuestiones que se vienen de los productos chinos? ¿Usted va a comprar esos productos? ¿Producto chino? Sí. Y depende, el producto chino también tiene calidad baja, sí, claro. Y calidad ellos buena. Ellos fabrican tres niveles, uno de muy buena calidad, uno de media calidad y uno de muy poca calidad, y los tres los exportan. Claro, pero depende que, digamos, qué calidad entra. Esa cosa tenemos que ver. Yo hablé, no es mucho que hablé con un productor de los clavos, como usted dijo, y me dijo que está muy mal, se quedó poco trabajadores y todo. Pero él busca salida, sabe cómo, armando las máquinas que produce los clavos. Y tiene compradores. La verdad, para los fabricantes que hacen algo, como nosotros también, tenemos empresa, pero tenemos que buscar salida y ganar plata y no perdemos trabajo. Siempre con trabajo, porque hacemos servilletas, ahora empezamos a hacer babinas para confiterías y para panaderías, y por eso podemos convivir. Esa, o sea, ¿ustedes se dedican a hacer servilletas de papel? Claro, sí. ¿Sí? Sí, y hay mucho trabajo. Por eso yo una vez dije que un restaurante se cierra y otro se abre. No hay, digamos, baja, no baja nivel de cantidad de los restaurantes, bares. Uno se cierra por su problema, a veces por problemas personales, a veces por no puede mantener, pero otro al lado se abre. Bueno, es así. Saludos, lo que pasa que, Derenche, yo quería dar mi pésame a las familias que perdieron, a 5 familias argentinas, y quería decir que todos dicen, todo el mundo dice, tenemos que pelearse, tenemos que ponerse contra terrorismo, pero nadie no hace nada. Lo que pasa que solo pueblo sirio con los ejército de Assad, presidente de Siria, y también los rusos, solo ellos se pelean hasta sacando estos rebeldes de ISIS, y sabe que esta gente tiene armamento de último modelo de sí. Estados Unidos. ¿Y quién se lo vende? Esa es pregunta. Y sabe que cuando lo bombardean las ciudades donde saben seguro que están ellos, ¿saben quién hace paso? Estados Unidos hace paso libre para que salen a Turquía o al lado de Afganistán. Esa cosa. Por eso a los rusos se preocupa mucho. Bueno, Putin desde bueno, tribuna para todo el mundo dice que tenemos que unirse para contra esa gente. Es pasiva, Tovarish. Gracias. Chao. ¿Quién está? Hola, soy Iris de Vicente López. Sí. Lo mal que está la justicia en relación al gobierno, lo que pasó ahora con Jorge Macri, que lo embargaron, la misma jueza que lo benefició sobreseyéndolo por el tema del helipuerto y que fue beneficiado él y que ella fue denunciada. Digamos que en el momento en que se la denunció la jueza, lo empezaron a investigar por el tema de supuestamente investigar lavado de dinero, que después todo quedó en la nada. Y ahora, ¿qué fiscal es el que va a apelar? Porque el dinero está, digamos, el enriquecimiento ilícito está, y también está la desaparición de todos los expedientes en la costa de Vicente López. O sea, se ha descubierto que han desaparecido todos los expedientes del decreto de gobernador. Usted me dijo que lo decía algo, señora. La asaltaron a Servini de Cubría. Sí. En la madrugada, cuando llegó a su casa, y robaron del automóvil expedientes judiciales. Ahora, yo no sé por qué la jueza saca expedientes del juzgado para llevarse a su casa, ¿no? Sí, evidentemente. Porque ahora, ¿cuáles serán los expedientes que se le robaron a la jueza Servini? Claro, evidentemente, ahí está el tema, todavía no, digamos, no estamos... ¿Sabe que hay organizaciones que roban expedientes en los tribunales? Sí, sí, los mismos gobernantes, sí, son ellos los que se ocupan, porque son ellos los beneficiarios de los negocios. En la costa nuestra, Berardo Duhovne construyó torres, Nicolás Caputo construyó otras torres, también hay Burlich, también la Nación Social, no sé, todo, todo empezó a tranquilizarse cuando el diario La Nación hizo lo que quiso allí. Sí, a usted le parece que se callaron todos la boca, nadie dijo más nada. A partir del diario La Nación, cuando el diario La Nación se instaló en los lugares de tierras en dudas, que construyó el hermano de Narváez, sí, sí. Que estaba metido Tinelli y después se abrió Tinelli de ese negocio, cuando entró el diario con fuerza, ahí se empezaron a calmar muchos. Claro, no todos, porque nosotros seguimos a nivel judicial, pero es cierto que hay una desigualdad y que lo tapan todo para poder seguir adelante con los negocios, y también ahora se descubrió que las ONG que estaban, como usted dice, gritando en su momento, ahora no dicen nada, parece que hubo un acuerdo también con ellos para perjudicarnos, y eso también está denunciado en la Fiscalía Federal, que no avanza, vamos a decir cómo son las cosas. Y bueno, que Arroyo Salgado nos tiene colgados porque con los rellenos ilegales... Usted averigüe a su propio balance cómo estaban las causas hasta que La Nación se instaló en la zona. Lo saludo. Chao. Bueno, conmoción en el Deportivo Español. Daniel Calzón, que fue presidente durante 13 años del Deportivo Español, se arrojó a la formación de un tren y se suicidó. El club vive entonces este momento de tragedia y de dolor. No se sabe concretamente por qué tomó esa determinación, aunque todos sospechan que eran por problemas económicos. Luis Tarico Gómez, que es el vicepresidente primero del Deportivo Español, dijo que la situación del presidente del club, que se quitó la vida el martes al mediodía arrojándose abajo de un tren, aquejado por problemas económicos, es lo que ocurre con muchos clubes del ascenso. Los dirigentes aportan mucho para mantener abiertas las puertas, y una vez que necesitan recuperar el dinero, se les complican, empiezan a tener inconvenientes financieros en sus propios negocios y terminan ahogados. Esto es un poco lo que pasó. Otro directivo del club dijo también que tenía muchos problemas económicos, en fin, no se había casado, no tenía hijos, el hijo del presidente del club era el propio Deportivo Español, aseguran los que lo conocían. El domingo estaba previsto el festejo del cumpleaños 61 del Deportivo Español, que nació un 12 de octubre, el día de la hispanidad para ellos y de la raza para todos, y ahora que se le cambió hasta el nombre. Bueno, la reunión de dirigentes tuvo como objetivo la reorganización después de lo que ocurrió. Se juntaron ayer para ver qué hacen ahora con el Deportivo Español. Repetimos, se tiró a las vías del tren el presidente del Deportivo Español, acusado por deudas y por problemas, Daniel Calzón, se suicidó el martes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ahora 7 en todo el país, 18 grados 8 la temperatura en la ciudad. Para este 2 de noviembre, el servicio meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa dice que el cielo estará parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas. La temperatura máxima que se aguarda en la capital y alrededores será de 21 grados centígrados. En la Antártida Argentina, base Marambio, 15 grados bajo cero, la máxima será de 11 bajo cero, nubosidad variable, nieblas probables, nevadas intermitentes. Base San Martín del país bioceánico y bicontinental, 13 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero. El cielo está nublado en la base militar San Martín, vientos leves del noreste. Base Orcadas, Antártida, Argentina, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del oeste, visibilidad buena, 4 grados bajo cero la temperatura actual, 2 bajo cero la máxima estimada. Base Carlini, cielo cubierto, nevadas, viento moderado del noreste, visibilidad mala. La actual temperatura 4 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. Base Belgrano 2 de la Antártida, cielo parcialmente nublado, viento moderado del este, visibilidad buena. Temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 12 grados bajo cero. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas y Redenta, mientras los usurpadores hacen ejercicios militares con 1.500 hombres armados y usando misiles, submarinos y aviones caza, la temperatura es en este momento de 7 grados y la máxima llegará en las Malvinas a 16 grados centígrados. Bonadío criticó a Macri por la observancia que le hizo a la justicia. Se suicidó el presidente del Deportivo Español. Un enviado del Papa Francisco llega para entrevistarse con el presidente argentino. Es el canciller Paul Galler que manda a Francisco para que hable de Estado a Estado. El gobierno le quitó el nombre de Néstor Kirchner y de Cepernic a las represas. Caputo presentó el programa PPP, que comenzará con 7.000 kilómetros de corredores viales. El ministro aseguró que son 59 obras por cerca de 26.000 millones de dólares que estarán en 3 años y medio. En un acto que superó la convocatoria, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, presentó el programa de participación público-privada en el Centro Cultural, asegurando que 59 proyectos por cerca de 26.000 millones de dólares, los primeros en salir, van a ser los dos corredores viales. El objetivo del gobierno es que todos ellos se desarrollen en los próximos 3 años y medio. En su presentación, el ministro aseguró que es el mundo, que en el mundo hay déficit de inversión en infraestructura y que la Argentina está muy atrasada porque durante los años que pasó el gobierno anterior no se hizo nada. El deporte por Belgrano. El mundo del fútbol y especialmente la gente de Lanús llora la partida de esta tierra de su ex entrenador Ramón Cabrero, que ayer dejó de existir a los 69 años, víctima de un accidente cerebrovascular que había sufrido en marzo pasado y que terminó con su vida en el día de ayer. Cabrero fue además técnico de Lanús y fue el que lo condujo al campeonato en 2007, cuando la cancha de Boca, tras igualar 1-1, conquistaba el torneo de apertura 2007. Además, Cabrero tiene en su historial la enorme satisfacción de haber conducido al Sportivo Italiano a jugar en primera división, pues le ganó el desempate a Huracán en 3 partidos muy recordados y lo llevó al Sportivo Italiano a jugar en primera en 1986, por primera y única vez en su historia. En el básquetbol, en el Super 20, ayer se jugaron los primeros partidos de los octavos de final con estos resultados. San Lorenzo le ganó de visitante en Mar del Plata a Quilmes 113-93, Argentino en Junín a Ferro 82-81, San Martín de Corrientes como visitante en Córdoba a Atenas 95-85, Instituto de Córdoba también de visitante en Corrientes a Regatas 106-104, Olímpico superó de local a Unión de Formosa por 81-73 y en la Bombonerita Gimnasia de Comodoro le ganó de visitante a Boca 80-68. Por el partido número 2 de la serie que juegan Salta Basket y Estudiantes de Concordia, ganó el equipo salteño 79-62. La serie está igualada 1-1 y esta noche se juega el partido número 3 desde las 21:30 en el Polideportivo Delmi de la capital salteña, con arbitraje de Roberto Smith, Oscar Vites y Gustavo Del Sar. En tanto, en el tenis, en instantes nada más se presenta en el Master 1000 de París-Bercy Juan Martín del Potro. Va a enfrentar a Robin Haase de Holanda. Recordamos que ayer la Torre de Tandil superó al portugués João Sousa por 6-2 y 6-2. Miles de personas asistieron acompañando los restos mortales del gobernador Das Neves, que ayer recibió cristiana sepultura. El portugués, como se lo conocía dentro del peronismo, transformó la provincia y luego de 20 años de gobiernos radicales le dio el triunfo al justicialismo. Mario Das Neves se fue de este mundo con una larga enfermedad que lo aquejó durante mucho tiempo, con un cáncer de colon que lo tuvo a mal traer en los últimos días. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Ante la presión de la fraternidad y la unión ferroviaria, el presidente de la nación volvió para atrás con un decreto que habilitaba el cierre de ramales ferroviarios. El gobierno admitió que generaba interpretaciones encontradas. El ministro Dietrich se había negado a dar explicaciones con el decreto que le permitía cerrar sin explicaciones ramales. Ahora, a través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, la Casa Rosada admitió de antemano el texto de las interpretaciones encontradas, por lo que consideró oportuno y conveniente la derogación para no dejar dudas de la política ferroviaria e impulsada por el Gobierno Nacional. El decreto es el 652 y fue publicado el 15 de agosto y que había delegado al Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. La medida había levantado una fuerte polémica en la oposición y en los gremios del sector, lo que obligó al gobierno a ahora dar marcha atrás y armar un nuevo decreto haciendo que cayera el anterior, y entonces a partir de ahora no tiene esa facultad el ministro Dietrich. Mientras tanto, la sombra de Dromi aparecía en esta idea, que fue el que le acercó exactamente esa misma idea en la década del 90 para que se aplicara durante el gobierno de Domingo Felipe Cavallo en economía. 7 de la mañana, 9 minutos, 18 grados, 8 la temperatura. Trenes subterráneos y premetros sin novedad. Aeroparque y aeropuerto funcionan dentro del diagrama previsto. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Alfredo De Angelis, el Colorado del Tango, nació el 2 de noviembre de 1912. Falleció el 31 de marzo de 1992. Músico que se destacó como director de orquesta, pianista y compositor, representativo del periodo conocido como la Época de Oro, su orquesta fue una de las más populares del tango. Desde muy joven integró diversas orquestas hasta que formó la suya en 1940, debutando el 20 de marzo de 1941. De Angelis se caracterizó por el estilo bailable que impuso y fue uno de los protagonistas del resurgimiento del tango en la década del 40 y del 50. Entre los cantantes que pasaron por su orquesta están Florial Ruiz, Carlos Dante, Julio Martel, Oscar La Roca, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Marchini, Lalo Martel, Julián Rosales y muchos más. El 1 de abril de 1946, la orquesta de Alfredo De Angelis dio inicio al Glostora Tango Club, un programa musical de 15 minutos con público en vivo, el más popular de la radiofonía argentina, que se mantuvo 22 años en el aire y en el que De Angelis se convirtió en su número principal. Fue artista del sello de On del 43 al 77 y era uno de los más prolíficos intérpretes del tango ligados a esa empresa, como también lo fueron Miguel Caló, Francisco Canaro y Osvaldo Pugliese. En 1980 retornó a la actividad discográfica grabando en Microfón y luego en CBS, aunque en el 64 registró dos largas duración para el sello colombiano Fuentes, junto a sus ex cantores Juan Carlos Godoy y Roberto Mancini. También hicieron un long play en su momento que no funcionó porque la técnica no era la apropiada. Ponerle la orquesta de su dirección debajo y tapando las guitarras a las canciones de Carlos Gardel. Pero no tuvo el éxito técnico que hubiera merecido ese proyecto. Alfredo De Angelis, el Colorado, uno de nuestros grandes directores de orquesta y compositor de recordados tangos, lo recordamos con uno de sus grandes éxitos, tal vez el que más le hizo vender discos, La Pastora. Llevo donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás. Y ha dejado como un beso su tarararara. Jamás se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un reloj su tararara. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El sorteo del Mundial de Rugby, Argentina le toca una zona donde están los franceses y los ingleses. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 15 minutos, Diego. Vamos a recordar a uno de los presidentes de nuestra Argentina, otro de los tantos que tuvimos, ¿no? Un día como hoy nacía el abogado y político Victorino de la Plaza, quien fue presidente de nuestro país de 1914 a 1916. Falleció exactamente un mes antes de cumplir los 78 años retirado de la política. Había nacido el 2 de noviembre de 1841 en la ciudad de Salta, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, se graduó en 1868, en el 75 fue designado ministro de Hacienda del gobierno del presidente Nicolás Avellaneda y en 1910 fue vicepresidente de la República y al fallecer Roque Sáenz Peña ocupó la presidencia. En 1916 aseguró la realización de las primeras elecciones presidenciales en las cuales se aplicó la ley del sufragio hecha a sancionar por Sáenz Peña. El 12 de octubre de ese año hizo entrega del mandato a Hipólito Yrigoyen. Fue el segundo de los dos hijos de José Roque Mariano de la Plaza Elejalde y de doña Manuela de la Silva Palacios. Su hermano mayor, Rafael de la Plaza, también fue político y fue gobernador santiagueño. Estudió leyes en Buenos Aires y en el 68 logró el doctorado. Fue secretario de Dalmacio Vélez Sarsfield, colaboró en la redacción del Código Civil Argentino, ministro de Hacienda de Nicolás Avellaneda, interventor de la provincia de Corrientes y ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda en la primera administración de Julio Argentino Roca. Fue elegido vicepresidente en la fórmula de la Unión Nacional presidida por Roque Sáenz Peña en 1910, asumió la presidencia tras la muerte de Sáenz Peña y gobernó el país entre 1914 y 1916. Le correspondió velar por la limpieza de las primeras elecciones presidenciales con el sufragio secreto y universal. Retirado de la política, murió de neumonía. Se había casado en 12 oportunidades. En la primera, con Éclida Belvis Castellanos, con quien no tuvo hijos, y la segunda vez con la escocesa Emily Henry, que le dio su único hijo, Victoriano de la Plaza, Henry Victorino de la Plaza. Falleció en Buenos Aires el 2 de octubre de 1919. Otro de los presidentes de la larga historia de la política argentina, tan conflictiva como siempre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los intendentes están preocupados, y también por supuesto la militancia del peronismo de la provincia de Buenos Aires, por las circunstancias que se están viviendo, donde no aparece un liderazgo fuerte de nadie. El intendente Esteban Echeverría y de Lomas de Zamora pretenden impulsar a un hombre de la quinta sección electoral, que es De Jesús, y desde la primera sección y de la tercera no están muy conformes porque consideran que allí no está la fuerza electoral. El mientras tanto, aparece Espinosa con querer ser, y hay casi una coincidencia de todos de que no puede ser, porque además de perder tres elecciones seguidas, terminó siendo electo diputado por otro frente que enfrentó al peronismo y está en contra de la propia Corte Orgánica del partido. Por lo tanto, hay todo un debate. Algunos están diciendo que un grupo de intendentes se reuniría con la CGT mañana, con el trinomio de la CGT. Otros están hablando de que el lunes en Malvinas se va, en Malvinas, Argentina, el municipio, se están intentando hacer algunas reuniones. Lo cierto es que nada está claro y la fecha que hasta este momento el juez con competencia electoral de La Plata todavía no modificó, que fijó el partido, es el 17 de diciembre. Del punto de vista orgánico, fue mal llamado, porque la Carta Orgánica pide que tiene que haber 60 días previos a la convocatoria de cualquier acto eleccionario. Tampoco hubo depuración de padrones, donde figura gente que ha fallecido, y donde tampoco hay inscripción de nuevos afiliados. Por lo tanto, si se quisiera cuestionar desde la justicia, tendrían argumentos. Mientras eso está dando vuelta, Edualde está esperando este tipo de determinaciones y está tratando de ver si consigue consenso con los diputados y con los intendentes, cosa que no consiguió cuando trató de movilizar un acto que había hecho antes en José C. Paz y que no le fue muy bien en cuanto a que la presencia de los intendentes. Es decir, porque considera que Edualde lo que quiere es buscar la intervención del partido. Por otra parte, como tampoco se vislumbra nada, aparece la figura de Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, como el más perfilado en la primera sección electoral, Espinosa, que no quiere renunciar y que se quiere presentar, y veremos, digamos, dónde termina todo esto ante la posibilidad también de que el intendente de Loma de Zamora sea propuesto, y que en el mientras tanto estamos muy encima de la fecha. El 17 hay que votar, pero hay que seguir todo el organigrama. No se sabe, en definitiva, qué va a pasar en la interna del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Pero quizás sea el comienzo de la gran batalla después por la conducción del Partido Nacional. Así que habrá que estar atentos a ver cuáles son las novedades que se vienen produciendo en este fin de semana, entre el viernes y el lunes, porque quizás el martes se tenga una capacidad de análisis mucho más profunda para saber efectivamente si se hacen el 17 y cuántas listas se pergeñan. Por ahora, Gustavo Menéndez por la primera sección electoral, De Jesús por la quinta, Espinosa por la tercera, aparecen en la línea de largada. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En la hora 7:22 minutos, los teléfonos están abiertos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Con el ascenso con Daniel Torrisi. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Verazategui. Sí, Alberto. Para mí este país va a ser este, como Australia, como Chile. Le va a quedar el nombre de Argentina nada más. Va a estar manejado por los chinos y Inglaterra y Estados Unidos. A la larga va a ser así. Este gobierno hizo como que si no puede vencerlo, únetele. Va a quedar el nombre de Argentina. Para mí el futuro va a ser así. Los saludo. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Sí, ¿qué tal? De Renzi, Silvia de Palermo. ¿Cómo está usted? De Renzi, bueno, quería hacerle un pequeño comentario para un oyente que llamó sobre el tema de aerolíneas. Yo trabajo en aerolíneas, así que doy fe de lo que puedo exponer o explayar. Primero, que no hay integrantes de la Cámpora. Eso es una gran mentira que han construido los medios todos estos años. La gente que está luchando, o los del gremio, no tiene nada que ver con la Cámpora. Esta gente está desde mucho antes, cuando fue toda la época del menemismo. Y es lógico que se quiera luchar por salarios dignos, porque nos quieren ofrecer un 16% que con la gran inflación en la cual estamos viviendo, no nos alcanza para nada. No, además que el propio Estado confirmó el 24% de inflación, ¿no? Pero es lógico, y aparte el presidente de la compañía, este señor del Aqua, no, se equivocó, está mal. Diciendo, se equivocó mal. Que cobra 80.000, que no. Pero es cualquier cosa. No, pero se equivocó mal porque sí. Además salió a tratar de exponerle a la sociedad como que todos ganaban 250.000 pesos, que es el sueldo de un piloto, pero lo que no dijo, que los pilotos a nivel mundial tienen sueldos fijados en dólares, porque evidentemente los pilotos son una especialidad, y que no todos los pilotos tampoco ganan 250.000. O sea, no. Se macañó en forma pública tratando de quitarle fuerza y no aceptando de que hay trabajadores que no ganan ni siquiera la cuarta parte de lo que pero le dice. Pero para nada, de Renzi, yo a Dios gracias, vivo en un ambiente, es propio de lo que pude trabajar, mi familia. No tengo hijos porque ya me avivé que la cosa se venía jodida en la década de los 90, no me casé, pero yo tengo compañeros míos, chicos mucho más jóvenes, digamos, yo ya voy a cumplir 52, que tienen hijos, alquilan. ¿Cuánto sale un alquiler? 11.000 pesos, 10.000, 11.000, con hijos. Algunos van con colegio privado, tienen las obras sociales quizás privadas, yo no, obviamente tengo la de aeronáutico. Y ya está, es decir, el sueldo de tráfico, que nosotros trabajamos en tráfico, check-in, que somos los que nos comemos después toda la puteada, los problemas, todo, ¿sabes? El estrés que tengo, que tenemos, es galopante, porque es horrible vivir una situación así de paro, no queremos llegar ahí, disculpe que me extienda, llegar a esa situación, pero los están macaneando hace meses enteros. Ya tenemos que estar en paritarias y no estamos. Entonces, las cosas, hay que decirle la verdad. Yo le pido a la gente que no crea todo lo que dicen estos medios monopólicos, porque dicen barbaridades, y la verdad que a uno le agarra una impotencia y una indignación muy grande. Un sueldo nuestro puede ser entre aproximadamente 23.000 pesos, digamos, más o menos, digamos, ¿no? Como para vivir. Chao, señora, te saludo. Adiós, gracias, Renzi. ¿Quién es? Sí, hola. ¿Quién es? Manuel de Madero. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la señora esta, de aerolínea. Y en desacuerdo con lo que dijo Albertito. Así que bueno. Y un compañero también le dijo que, un compañero oyente, dijo que que los dirigentes no hablan. No, hay dirigentes que hablan, dirigente obrero. Uno de ellos es el de ANSES, Leonardo Rubén Fabré, que habría que escucharlo. Así que bueno, nada más por ahora. Buenos días. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, Miguel Ángel. Señora. Ana María de Quilmes. Me decidí a hablarte de nuevo porque me molesta mucho un señor que habla, pero no importa porque tiene derecho. Y a decirte que sí se escapa la radio. Yo te escucho hace añares y se va de la línea. O sea, ¿vos tenés problema para ubicar el audio? Se escapa, la tapa otra radio y... Ah, bueno, pero por eso, puede ser que otra radio la esté tapando, eso sí puede ser que alguien esté desparramando. ¿Sí? Sí, hacia derecha e izquierda del dial te aprisionan en el medio, entonces se nos va la onda. Ajá. Y yo siempre te escuché bien, ¿viste? No lo entiendo por qué sucede eso ahora. Bueno. Y a decirte algo que quiero con todo mi corazón. Que se investiguen los árbitros que están coimeados de todo el fútbol argentino para que dejen el fútbol libre y que todo el mundo tenga derecho. A ver si los ponen en cana. Gracias. ¿Sí, quién es? ¿Hola? ¿Quién es? María de Congreso. Yo la escucho casi siempre. ¿Y sabe qué? Yo estoy en discrepancia con muchos de sus oyentes, y con usted también, porque cuando hablamos de peronismo, usted siempre dijo que el peronismo es como un abanico, hay de todo. Pero no sé por qué se la agarraron tanto con los Kirchner. Y escucho un oyente, Albertito, mejor no hablemos porque es un nazi, tiene derecho de hablar como dijo esta señora, pero la verdad que las cosas que dice, que la gendarmería, y la señora rusa cuando dice de que en la matanza todos los empleados públicos, porque el otro día hablábamos de los empleados públicos, no se olvide que a la policía la pagábamos también nosotros, que tiene fama de no son santos, la gendarmería otro tanto con el asunto de Maldonado, acá todo es corrupción. Y lo pagamos también nosotros, y a los milicos no digamos nada, porque también los mantenemos y tienen sus buenas viudas, tienen unas regias pensiones. Y otra cosa, hay un señor ese latino que se dice muy peronista, y me acuerdo en el 2015, antes de las elecciones, dijo, yo soy muy peronista, pero voy a votar a Macri. Un verdadero peronista. Podía votar a Macri, hay muchos de sus oyentes que lo votaron. No, muchos de mis oyentes no, muchos del pueblo argentino, porque si no, no ganaba. Los argentinos, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo que? Engañándolos y también tirándole mierda al gobierno anterior, si no, la herencia recibida. Mire, cada uno puede tener la idea que le parezca, bueno, pero la realidad es la única verdad. Cuando usted se da cuenta que después de un tiempo la sociedad se retira en su voluntad de voto, es pasado a todos los gobiernos, se retira la voluntad de voto es porque la gente quiere cambiar. Ahora, después que cambia, por ahí se arrepiente, pero eso es otra historia. Sí, doctor, bueno, pero ¿qué déjeme que le saludo, pero que así voy a otra cosa. Chao. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Está presentando su Tech Bar. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 31 minutos, Diego. Vamos a recordar a José Menéndez, el rey de la Patagonia. Fue un español de Avilés, nacido el 2 de noviembre de 1846, que con 15 años de edad se embarcó como tantos miles para hacer la América y protagonizó la colonización del gigantesco territorio de la Patagonia. La Patagonia es un enorme solar de 770.000 kilómetros cuadrados, donde su España natal entraría por lo menos una vez y media. En aquella época era un lugar tan desolado como desangelado, allí donde tierra y hielo se fundían y confundían en medio de un rabioso viento polar. Aquello era el fin del mundo. El persistente clima antártico lo hacía inhabitable, excepto para los soñadores que estaban en busca de la aventura y para los indios que llevaban allí siglos. Lo atractivo de la Patagonia para gente de espíritu aventurero es que eran tierras donde la ley no era una valla para la imaginación, simplemente porque no había quien aplicara la ley. La Patagonia era un misterio helado, un enigma de soplos congelados que solo aguantaban los fuertes o los locos. Entre los primeros se destacó José Menéndez, aquel adolescente embarcado en el puesto de Avilés en el bergantín Francisca. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando del año 1846. Ajá. Y se instaló aquí y comenzó a trajinar los oficios humildes hasta que dio el salto a Buenos Aires desde La Habana, donde se había quedado al principio, y ya ganó dinero en industrias ferreteras. Aparte de casarse a los 29 años con María Betty, perteneciente a una destacada familia uruguaya de ascendencia francesa. Ella fue la cómplice del espíritu aventurero de José, y ambos se largaron a beberse el viento fresco de la Patagonia, instalándose en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes. Y ahí creció este hombre de estatura mediana, robusto, de gran carácter, que tenía el don de medir al instante a las personas. Todo eso unido a su buen sentido y olfato comercial industrial hizo de él uno de los mayores hacendados del mundo. Uno de sus métodos fue comprar pequeños terrenos a los muchos militares argentinos a los que el gobierno premiaba con parcelas para ahorrarse dinero. Y en aquellos tiempos eran terrenos carentes de valor en aquel clima poral. Para Menéndez sí lo tenían, porque encadenando miles de ellas creó una estancia gigantesca. Hizo de todo y todo le salió bien. Fue banquero, armador de buques, dueño de un rebaño de 1 millón de ovejas, que fue considerado el mayor del mundo por el libro Guinness de aquella época. Y aunque había ido a la escuela primera en Avilés, la cultura estaba ausente en su juventud, pero después se encargó de procurársela él mismo. Era un ávido lector, le gustaba el teatro. Y mirá qué personaje, ¿no? Y llegó a construir con dinero de su bolsillo el primer salón de actos de Punta Arenas, que inauguró con la ópera Lucía de la Mermor. Tenía tanta guita que no sabía qué hacer. Sí, el apellido llama la atención, ¿no? Sí, falleció. Porque después viene el Abrón Menéndez. 7 de la mañana, 35 minutos, 19 grados en la ciudad. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Consternado, conmovido. ¿Qué pasó? Porque en realidad estaba endeudado en su empresa particular. Sí, mira, Miguel, yo lo conozco a Daniel Canción hace más de 25 años, Daniel Calzón, en la época que Río Seguane era presidente español y estaba en primera división, era el tesorero de español, tres periodos como presidente, en algún momento podemos decir fue el gran salvador de esta institución. Él en la década del 80, 90 tenía pizzerías también, restaurantes, con menos en quiebra. La verdad que vuelve a empezar, arrancó de cero, después arrancó con el tema de las Quintanas, arrancaron con una, después con dos, con tres, con cuatro, con cinco, volvió a tener una gran prosperidad. Vos sabés que me decía Manolo Gómez, Miguel, vos te acordás los dirigentes de antes, que eran dirigentes en serio, y eso me hacía acordar Daniel Calzón, ¿no? Vos sabés que decía Manolo Gómez, otro dirigente español, yo lo veía llegar al club con un gran fajo de plata, o con varios fajos de plata, e irse con las gomitas. Puso mucha plata en español durante mucho tiempo. Tenía problemas, español tiene problemas económicos, tenía problemas financieros en lo que tiene que ver con sus actividades privadas, tenía una deuda y le debía mucha plata a él y tenía plata dando vueltas. Decime, ¿a qué se dedicaba ahora? No, él era uno de los socios de la Quintana. En algunos medios se iba a decir que lo habían echado la Quintana. Pero decime, eso, ¿qué actividad tenía él en su trabajo particular? Él regenteaba y manejaba todos los restaurantes la Quintana. Ajá. Él tenía, creo que era el socio mayoritario. Ya tenía parte en ese negocio. Sí, sí, gran parte, Miguel. Bueno, porque aparentemente los problemas habrían sido que usó la plata de su vida particular para poner el club. Para el club, claro. Sí, ¿no? Sí. Esto vas a acordar a lo de Mangano en Estudiante de la Plata, ¿no? Sí, por eso yo decía ayer que dio la vida por el club. Pero bueno, Miguel, a mí no me extraña esto. Por eso yo te digo, llegaba con grandes fajos de plata. No ahora, en otra época también y siempre. Y se iba con la gomita. Lo que pasa es que también le debía mucha plata a él. Tenía mucha plata dando vueltas. Como me dijo alguien, mirá, lo que pasa es que ahora en la Argentina las cosas se empeoraron y mucho. Era una rueda, mientras la rueda caminaba, ponía de un lado, sacaba de otro, ponía, sacaba, metía, daba, le devolvían, pero ahora la rueda se había estancado. Y la verdad que estaba complicado el tema de los negocios, de la parte financiera y la parte económica del club, de él, y también se complicaba con su negocio particular. Vos sabés que voy a contar algo que no salió a ningún lado, Miguel. Él primero intentó pegarse un tiro. La bala no salió. Ese arma quedó adentro de la guantera de su coche, como también quedaron los documentos en la guantera. Él fue caminando, según dijo el maquinista, se apareció por sorpresa. Lo que declaró el maquinista es que se le apareció por sorpresa de espaldas y con las manos abiertas. Lo arrastró 15 cuadras el tren. Mirá, hoy a la tarde noche en español van a mirar parte del cuerpo que encontraron. Encontraron la ropa y encontraron parte del cuerpo. La verdad que 53 años, no estaba casado, no tenía hijos, su hijo era el Deportivo Español, y la verdad que lo veíamos mal, lo veíamos un tanto deprimido, cansado, pero nunca nadie hubiera imaginado este final. Para que te des una idea, Miguel, en la última fiesta de Español, siempre estuvimos, mira, ahora se suspendió, porque la semana que viene es la fiesta, el aniversario 61 del club. En la última, no en el club, sino en la última, que organizó otro amigo, Carlos Vidal, de todas las fiestas de juveniles inferiores, cuando llegué estaba colmado todo el grupo. Las mejores fiestas las hace Deportivo Español, lejos, no tengo ningún tipo de dudas. Y en la última fiesta, yo siempre llegaba muy temprano, en la última fiesta llegué y estaba colmado la confitería de Español. Se corrió, me hizo un lugarcito, me dijo, sentate al lado mío, Torres. Eso te digo para que veas la clase de persona que es. Y viste que cuando se muere alguien todos dicen qué buena persona que era. No, era buena persona de verdad. Era muy buena gente y podemos decir, Miguel, que dio la vida por el club. La verdad que todavía nadie lo puede creer. Hombre de Naciones Unidas, hombre que apoyó a muerte la candidatura del actual presidente también, y que seguramente lo vamos a tener de acuerdo. 3 periodos como presidente de Español, fue secretario, fue tesorero, tuvo muchos cargos y estuvo toda la vida ligado al club. Y ya te digo, Miguel, en la época de Río Seale, el hombre, en uno de los periodos fue tesorero. Pero bueno, lo vamos a recordar. Bueno, como sabes que nosotros inauguramos ese estadio cuando claro. Jugó el Deportivo Español con La Coruña. Uh-huh. Así que evidentemente lo debo haber conocido. Yo sí, no, Miguel, no, no lo ubico ahora, pero lo debo. Un hombre muy corpulento, un hombre muy grande. Una vez, yo estuve en la inauguración, a mí me invitaron a la inauguración acá en San Justo de la Quintana. Y alguna vez mi hermano me hizo que era habitué, Alguna vez él baja, lo saluda a mi hermano, claro, mi hermano no lo conocía, no lo saluda tres veces, lo saludó, y dijo, ¿qué te pasa? No me saludás, pensando que era yo, y mi hermano le dijo, usted se confunde con mi hermano. Realmente una persona de bien, una persona que hizo mucho de bien, y hoy, pues en algún momento Deportivo Español estuvo a punto de desaparecer. En alguna ocasión, ¿te acordás que hasta llegó a llamarse Social Español? Bueno, si hoy el Deportivo Español existe, ojo, tenía sus detractores, tenía su contra, no todo era color de rosa, pero sí... Ahora, ese es un club, fíjate vos, que siempre ha sido sostenido de afuera, ¿no? Sí. Siempre se ha puesto mucho dinero de afuera por parte de algunos miembros de la colectividad española. Uh-huh. Y yo recuerdo que cuando apareció el Deportivo Español y el Deportivo Italiano, casi simultáneo... Llenaban multitudes, mira. Llenaban el Estadio Huracán. Sí. Pero fíjate vos cómo después lentamente... Y un día me decía alguien de la colectividad italiana, me decía, lo que pasa es que después los nietos y los hijos son hinchas de otros clubes. Claro. Dice, no asumen esta idea. Y aparte también, muchos dirigentes de italiano y español no hicieron bien las cosas. Y tampoco hicieron nada para que los hijos... De los hinchas de italiano se quedaran o no se fueran. Si tuvieran cariño por... Claro, y aparte, bueno, malas administraciones. Vos fíjate que tanto español como italiano están ubicados en un lugar privilegiado, muy cerca de Capital Federal. Italiano hizo el estadio mucho después, ¿no? Pero el Deportivo Español fue una obra importante. Sí. Y cada vez que uno habla de un estadio de fútbol, ya sea el de Vélez Sarsfield, ya sea el del Deportivo Español, hay que pensar en las autopistas. ¿Por qué digo esto? Uh-huh. Porque cuando se hacía la General Paz, el presidente de Vélez decía, no me tiran un camión, aquí muchacho lo digo. Y Diego Sebano hacía lo mismo. Diego Sebano lo hacía con la autopista, ¿no? Sí, sí. Y así se terminaron los estadios. Bueno, te saludo, Torricio. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En 1917, un día como hoy, se conoce la declaración llamada Balfour, que garantizaba a los judíos un hogar nacional en Palestina. Sin embargo, esto tiene una historia que arranca en 1897, en Basilea, cuando se organiza el Tercer Congreso Mundial Judío, pero Teodoro Herr, ese congreso lo convierte en el primer Congreso Mundial Sionista, es decir, donde le explica a los judíos de todo el mundo, que estaban allí en el congreso, que hasta ese momento los alemanes eran de fe judía, pero alemanes, los ingleses eran de fe ingleses, pero de fe judía, así de cada uno, que a partir de ese momento la religión, la fe, se transformaban en la nacionalidad, la necesidad de tener el Estado de Israel. Y ese día habla de la instalación de un Estado práctico en Palestina y un Estado ideal en la República Argentina. ¿Dónde en la República Argentina? En Entre Ríos. Y concretamente, ¿dónde en Entre Ríos? ¿Cuál es la avanzada? El pueblo de Moisésville, que todavía hoy existe en la provincia de Entre Ríos. Este hecho, que Alberto Gerchunov en Los Ocho Judíos cuenta en su libro, es interesante observarlo y seguirlo, porque justamente las primeras migraciones de judíos que llegan a la provincia de Entre Ríos llegaban a la Tierra Prometida. Teodoro Herr le había dicho, un Estado práctico en Palestina y un Estado ideal en la República Argentina. Y allí llegan las primeras migraciones a Moisésville. Y la Agencia Oficial de Noticias Telan, justamente, hace una referencia, no a esto que estamos hablando, sino simplemente al pasar al tema de Moisésville. Y hablan que tiene 2.500 habitantes, que conviven la comunidad judía con la comunidad católica, que los chicos se manejan allí, que no tienen problemas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, muy pocos conocen este sentido de ese tercer Congreso Internacional Judío de Basilea, primer Congreso Sionista, donde Teodoro Herr proponía la compra de la provincia de Entre Ríos. Es decir, proponía la instalación del Estado ideal de Israel en Entre Ríos. Y Moisésville fue la avanzada que tuvo los colonos que llegaban especialmente de Rusia. Por eso, en la Argentina se le decía ruso a los judíos, porque la mayoría de los que habían venido eran judíos rusos. Así que estamos en el mes aniversario de cuando la declaración de Balfour del inglés garantizaba a los judíos la instalación en Palestina, 1917, mientras que estaba dando vuelta la migración hacia la Argentina de algunos colonos que dijeron: Teodoro Herr prometió el Estado ideal en la República Argentina. Así se fundó Moisésville en la provincia de Entre Ríos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego. Hoy cumple años el artista y artífice platero Juan Carlos Pallarol. Nació en Banfield, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre del 42. Exquisito platero que ha realizado piezas de gran valor estético, técnico e histórico, como varios bastones de mando de varios presidentes argentinos, regalos oficiales encargados por distintos mandatarios y trabajos especiales para empresas y organismos diversos. Es hijo de Carlos Pallarol Cuní, reconocido platero catalán, que al igual que su abuelo José Pallarol y varios antecesores, fundaron el taller Pallarol, que ya existía en 1750. En junio de 1982 hizo un cáliz con el que Juan Pablo II realizó la misa por la paz en Buenos Aires, una obra de gran significación por el momento oficial especial para el país, que fue la Guerra de las Malvinas. Participó en numerosas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, destacándose el pabellón argentino en la exposición de París 1984, Sevilla en el 92, Juan Carlos Pallarol Orfebre en París en el 97, Noche de Gala en homenaje a la cultura argentina, organizada en el Metropolitan Opera de New York en el 98, y en el marco del centenario de las relaciones amistosas entre Japón y Argentina en Tokio en el 98. Puso su conocimiento al servicio de las tradiciones criollas, destacándose en la exposición de platería criolla de Mar del Plata en el 99, en la muestra del recado en la exposición rural argentina en el 2001, y actualmente vive en el barrio porteño de San Telmo, donde tiene su taller, un local de ventas y un pequeño museo familiar, visitado por institutos de artes, turistas, funcionarios y artistas de todo el mundo. El Consejo Deliberante de Buenos Aires lo designó ciudadano ilustre en junio del 96 y ha presentado una serie de especiales que indagan los cambios en el oro que se transmite por la señal de videocable de History Channel. Pallarol es de invitar a sus clientes a trabajar en la creación de las obras que le encargan para hacerlos partícipes de la realización de sus deseos. Ideó y realizó por primera vez el bastón presidencial argentino con el regreso de la democracia. El flamante presidente de la Nación Argentina, Raúl Alfonsín, privilegió el modelo propuesto por el artista, por sobre el que, de estilo europeo, le había estado utilizando hasta ese momento, a pesar del descontento de la Casa Militar, que era la institución que se salía a ocuparse de los asuntos de protocolo y ceremonial. Pallarol anteriormente había trabajado en un bastón para el presidente argentino Arturo Illia, pero este no lo recibió porque en aquel entonces la costumbre era que los bastones presidenciales los hiciera la joyería de Luis Ricciardi. Muy feliz cumpleaños, querido Juan Carlos Pallarol. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hace un mes, María Serra Lima se operó en Miami de problemas lumbares y de espalda. Aparentemente se complicó la operación, la tuvieron que internar de urgencia, está internada en Miami en estado reservado. Ella tenía grandes problemas para caminar, y la operación fue muy delicada y aparentemente se complicó su evolución. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, ustedes saben que el clima está cambiado en todo el mundo. Nosotros últimamente en Europa, en pleno otoño, estábamos en remera, mientras aquí ustedes con lluvia, frío y viento. Ahora estamos en primavera y tenemos un clima realmente más parecido a lo que era antiguamente el otoño. En Bogotá se desencadenó una tormenta y cayó granizo en gran cantidad y además muy grande, y se transformaron las calles de la capital colombiana en verdaderos ríos y mares, porque era impresionante la cantidad de granizo, muy grande, por otro lado, repito, las piedras que caían, en el piso de las arterias de la ciudad, lo que se transformó en una cosa realmente impactante, que me imagino las consecuencias serán los desastres que habrá causado en las viviendas, en los automóviles y demás. Está total y absolutamente cambiado el tiempo, pero mucho tiene que ver el calentamiento de que el ser humano hace del planeta, y mucho tiene que ver también que este calentamiento llega a los polos y derrite mucha más agua, sube más humedad y se desencadenan tormentas mucho más fuertes que las que conocíamos con anticipación. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Jugando Juan Martín del Potro, el Master 1000 de París-Bercy. Lo está haciendo frente al holandés Robin Haas. Están en el primer set. 5 iguales. Se acaban de quebrar mutuamente el saque. Ahora está sacando el holandés 40 iguales. Repetimos, jugando Juan Martín del Potro en el Master 1000 de París-Bercy. 5 iguales en el primer set frente al holandés Robin Haase. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos para que usted opine. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A los 59 años falleció el actor Pablo Cetrón. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Yo creo que realmente la única forma de poder derrotar a este gobierno es a través de la unión de todo el peronismo, con todas las falencias y todos los desaciertos y todos los muertos que hay en el placar y que los tiene cada uno, a pesar de todo. Y no seguirnos separando como se están separando y mostrándose las cuitas que han hecho en cada uno, en el papel que le correspondió representar a cada uno. Por lo menos en la coyuntura, porque si no, esto va a seguir avanzando y es para desgracia de todos. No quisiera estar en el cuero de los que lo votaron, porque realmente votaron su propio suicidio. Este es un suicidio colectivo y tendría que ir a la Plaza de Mayo a ver cómo lo concretan. Realmente es realmente lamentable que hayan aprobado en contra de Cristina o del que sea, porque es votar en contra sin pensar en su propio futuro, sabiendo que se les viene la noche, porque esto es lo que está trayendo este gobierno, la noche, para todos, que vivíamos dentro de lo mal, vivíamos bastante bien. Ahora sí se viene la noche. Si realmente concreta realmente este plan de reforma laboral, más todo lo que se viene, que te entrega del país, realmente van a entregar todos los recursos, ya están en manos de gran parte de los buitres del mundo, estamos perdidos. Así que si no le hacemos un frente común y lo enfrentamos en el Congreso, que sería la vía legal, que es la única que queda, más no es la única, pero sería la más potable. Bueno, lo saludo. ¿Quién es? Hola. Hola, hola. ¿Quién es? Omar de Quilmes. Sí, señor. Buenos días. Uno de los temas que realmente creo que en una oportunidad he dicho, conjuntamente con todo el movimiento de los jubilados en el reclamo del fondo de respaldar al fondo de sustentabilidad provisional, es la malversación de fondos que prácticamente está aprobado por el presidente de la República, referente a la intervención de la empresa Oberdrech, en el cual realmente la venta de acciones de 150 millones de dólares a Lewis es otro de los temas que está el caso Midler, Blackier y todo lo que la suma de toda esa malversación, y que realmente los jubilados del Movimiento Nacional Previsional hemos denunciado al Congreso de la Nación y realmente no pasa nada. O sea, siguen con esta desaparición del Fondo de Sustentabilidad Previsional. No sé qué opina usted realmente, Macri, de Renzis, en el sentido de que Macri sustenta todo esto y nosotros que nos quedamos mirando. Yo creo que hay dos cosas que hay que interpretar. La Argentina no debe 400 mil millones de dólares porque sí. Debe ese dinero porque hay una complicidad del sistema político argentino en su conjunto, ya sin pasar por las ideologías, que han hecho mal las cosas, que hacen mal los deberes, que son malas oposiciones, malos oficialismos, y entonces a partir de esa sociedad que refleja lo que somos nosotros como argentinos, sí. Porque los políticos no salen de un repollo, son el reflejo de lo que es la sociedad. Sí, señor. Y bueno, entonces a partir de aquí, si no cambiamos la sociedad, no se cambia nada. Por eso el problema fue atacar primero a la familia, que era la cédula constitutiva. Lo primero que se destruyó en la Argentina para poder hacer todo lo que se hizo fue la familia. Ahora, el tema es que usted mismo lo anunció días atrás, que realmente le sacaron al Banco de la Nación Argentina 20 mil millones de pesos realmente para el Tesoro Nacional. Sí, ¿cuántas veces? Se lo quieren sacar, vamos a ver si lo hacen, ¿no? ¿Cuántas? Pero acá le sacaron para el Tesoro Nacional del Fondo de Sustentabilidad y que prácticamente esos dineros no vienen de vuelta. Así que realmente la quietud que tiene ya sea la Comisión de Previsión y Seguridad Social a cargo de Mirta Tundis y el presidente, vamos a decir, de la parte de Hacienda y Finanzas, que tiene que pagar el 15.35% que quedó pendiente por ciento para ajuste de los jubilados y que eso prácticamente depende de la Comisión de Hacienda y de Hacienda, las PINA, que es del PRO, que es del Gobierno Nacional, y realmente es como que decimos, bueno, los jubilados tienen que realmente hacer también el esfuerzo para recuperar el país y un montón de cosas, pero ya estamos cansados de todo esto. Los saludo. Gracias. Gracias por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Al 53% que aumenta el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, los que viven en la capital provincial de La Plata, que se preparen, porque la municipalidad va a aumentar el 25% las tasas. Con más de 5 kilos de drogas cayó en San Carlos de Bariloche un dron que transportaba la droga de un punto a otro. Atentado de Manhattan. O hicieron un homenaje en el Colegio de Rosario al que asistieron las víctimas del atentado de Nueva York. El Instituto del Diálogo Interreligioso de la Argentina condenó el atentado de Nueva York y el presidente de Estados Unidos llamó al presidente argentino para dar la condolencia. Otra vez en la marcha de Santiago, encapuchados rompieron vidrieras y provocaron intentos de incendio. La recaudación de la provincia de Buenos Aires sigue por arriba de la inflación, porque aumentó, según datos oficiales del ente recaudador, el 43.8% de lo que se tenía previsto, es decir, se recaudó más de lo que la inflación se llevó. El presidente de River Plate, en su círculo de amistades directas, dijo que estaba analizando el tema político y esto trascendió y el gobierno lo tiene en mira al presidente de River. Como se sabe, el titular de la entidad millonaria que buscará su reelección ahora en diciembre, en su juventud militó en el peronismo y estuvo al lado del padre Mujica. 8 de la mañana, 1 minuto, 19 grados la temperatura en la ciudad. El deporte por Belgrano. Con su saque y ganando 6-5 el primer set, Juan Martín del Potro se apresta a buscar quedarse con el primer set ahí en País Bercy. Está sacando el argentino, tiene ventaja 6-5 en el primer set. Se viene el Superclásico el próximo día domingo en el Monumental. Juegan River y Boca. Por el lado de River tiene dos dudas el entrenador Marcelo Gallardo, si va a jugar Casco o Saracchi en el fondo y si lo va a hacer en la mitad de la cancha Enzo Pérez o Ariel Rojas. Por su parte, en Boca, todo confirmado, el mismo equipo que viene de superar a Belgrano en la Bombonera por 4-0, Rossi, Jara Gols, Lisandro Magallán y Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. En rugby, el seleccionador del equipo argentino de los Pumas, Daniel Orcade, va a dar a conocer los 32 jugadores, la nómina de 32 jugadores que van a disputar el próximo, este mes de noviembre, la gira internacional que incluye encuentros ante Inglaterra, Italia e Irlanda. Y en automovilismo se desarrolló la cuarta etapa del Gran Premio Histórico, 622 kilómetros entre San Rafael Mendoza y la provincia de San Juan. La victoria fue para el binomio Pablo Romera-Leonardo Prusan a bordo de un Peugeot 404. Segundo fueron el binomio Carlos Berizzo-Guillermo Berizzo con un Volvo 122 Kasiewicz y Raúl Rotelli con un Fiat 1500 Berlina. Este viernes se va a disputar la quinta y penúltima etapa entre San Rafael y Río Cuarto y el sábado culmina la prueba con el recorrido final entre la ciudad cordobesa de Río Cuarto y Varadero. Prepárense en los medios de comunicación, en la agencia oficial Telan, en la TV pública y en el Centro Cultural. Le pidieron a Lombardi que se santee a 1000 personas en el recorte de trabajo que le pide la jefatura de gobierno. 1000 trabajadores de los medios de comunicación irán a la calle. Los gobernadores Cornejo, Unián y Bertone dijeron que la reforma de Duhovne es un mamarracho en la reunión de gobernadores peronistas. También la gente que está vinculada a la producción de azúcar y a la producción bodeguera reaccionó por los anuncios de Duhovne acerca de los aumentos en los impuestos en las bebidas gaseosas que van con azúcar y también a las bebidas con alcohol. A partir de esta circunstancia, lentamente van reaccionando los distintos intereses que son tocados por el intento de reforma que pretende hacer el gobierno, pero que ni siquiera lo tienen claro y anuncia títulos para negociar después con los sectores. En la ruta panamericana hay demoras a la altura de la 202. El cielo se muestra cubierto en la ciudad de Buenos Aires y se espera, según el pronóstico, lluvias en cualquier momento. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Hoy no entra el tránsito por la Avenida General Paz, así que si usted tiene que viajar por allí en automóvil y está en sintonía de ayer y hoy, tome precauciones. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un día como hoy, de 1938, nacía Luis Artime, el original, o sea, el papá después del Lufa. Luis Artime, que jugó, ustedes saben, en Atlanta y en River Plate. Yo he contado más de una vez un episodio, un día hizo 3 goles jugando por Atlanta contra Racing, ganó Atlanta 4-3, y estaba llorando en el vestuario. Entonces lo fuimos a reportar y le dije, bueno, estás emocionado por los 3 goles. Sí, efectivamente, qué sé yo. Cuando terminamos de hacer la nota y cerramos el micrófono, lo dijo, estoy llorando porque soy hincha de Racing y le quité el campeonato. Luis Artime, el padre de quien después fuera jugador de Independiente y demás. Vamos a meternos con Enrique para saber qué pasa con el tenis y después si tenés algo de Luis Artime lo comentamos, Diego. Bueno, lo buscamos. Bien, Miguel, está sacando Juan Martín del Potro, está ventaja iguales, 6-5 arriba el argentino frente al holandés Robin Haase, que le está haciendo un partido muy complicado a la Torre de Tandil. Es la hora 8-7 minutos, 19 grados la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1959 se creaba la Universidad Católica de Cuyo en nuestro país. Miguel, señora. Bueno, la reforma laboral que ya anunció el gobierno tiene un polémico borrador que ya circula por algunos gremios y queremos hablar con un especialista, con el doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Argentina. Cremonte, lo dejo en línea con Miguel Ángel Rensis. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día, mucho gusto. Bien, cuénteme, a ver, ¿qué saben ustedes de lo que pretenden hacer? Porque hasta ahora son títulos que tiran el Poder Ejecutivo, que tiran sus ministros, y después agregan siempre la frasecita y nos juntaremos con el sector para discutir, ¿no? No, ya no. Ya ahora apareció un proyecto, un anteproyecto de ley directamente. La reforma laboral circuló desde el día martes. Ajá. Accedimos a él, los sindicatos también. Bueno, tuvo bastante circulación y es muy preocupante porque más allá de esa frase que coincido con usted, ¿no? De que, bueno, todos se regalaron una mesa sectorial. Lo cierto es que la reforma laboral, supuestamente, hasta el domingo pasado, iba a ser sector por sector, no iba a ser fruto de una gran reforma legislativa, pero ahora aparece un borrador de una ley muy grande. Perdóneme, ¿eso fue elaborado por Triaca y la mandó el Ejecutivo? Sí, bueno, sí. Siempre los proyectos los manda el Ejecutivo, pero digo, ¿pero fue elaborado por Triaca o lo elaboró algún otro ministerio y se lo hizo firmar a Triaca? No tengo ni idea. La mano, por supuesto, la tiene. Ahí hay mano, de, supongo yo, de abogados de empresarios, ¿no? Porque sí, bueno, un proyecto a la por eso, yo voy por ahí, por eso. Pero bueno, no lo sabemos. Lo cierto que además de algunas cuestiones vinculadas al blanqueo, con donaciones de deudas enormes, con quite de multas, y de algunas otros aspectos vinculados a lo que sería una herramienta para creación de empleo o que se presenta de esa manera, lo que hay también es una reforma a la ley de contrato de trabajo, una reforma muy profunda de aspectos centrales de la ley, como la irrenunciabilidad, como la jornada, como la indemnización por despido, como la tercerización. Es decir, no es solo un paquete de normativo más vinculado a la cuestión tributaria, si se quiere, para generar empleo, que también es discutible, ¿no? Porque no bajarle, subvencionar a los empleadores nunca ha tenido como resultado la creación de empleo. Pero bueno, el problema es que además de eso, lo que se pone en discusión son cuestiones de fondo. Es decir, además de reducir cargas sociales, pareciera que hay que eliminar derechos de los trabajadores siempre para crear empleo, ¿no? Y bueno, no nos parece que ese sea el camino. Estamos parados frente a este proyecto que ustedes dicen que ya tiene el borrador y que se ha presentado. Ahora, de cualquier manera, como no tienen los votos de mayoritarios en el Congreso, tiene que pasar por el Congreso. Yo recuerdo que todo esto tiene un antecedente. En la época de Alfonsín, que Alfonsín tenía mayoría en el Congreso, la famosa ley Mucci, usted se acordará, por un voto no se transformó en la modificación del modelo sindical. Porque en el fondo lo que quieren es abolir el modelo sindical, ¿no? No sé si es tanto así. Digo en esa frase final de que quieran abolir el modelo sindical. El modelo como tal, o sea, el modelo donde el trabajador tiene las conquistas de la ley de contrato de trabajo, donde tiene determinada cosa. Sin duda, no, en ese sentido, sin duda, porque se venía haciendo durante todo este año, no es solo una reforma laboral lo que demuestra cuál es el programa de intervención del gobierno en el mercado de trabajo, y en ese sentido es cierto, ha habido un nivel de intervencionismo sobre lo que debiera ser la autonomía sindical muy grande, sumado a ello a los ataques que sufrimos los abogados laboralistas y la justicia del trabajo, y nosotros en ese momento decíamos, todo esto en realidad es un ataque a la representación de los trabajadores con el objetivo de, primero, generar un clima en la opinión pública de una necesidad de una reforma laboral, y segundo, como usted dice, de algún modo, eliminar la representación, la defensa, la efectividad de los derechos a través de la acción colectiva o la justicia laboral o los abogados laboralistas, para que el trabajador quede, en definitiva, parado solo frente al empresario. Doctor, yo cuando hablo de la reforma del modelo sindical es porque en el fondo quieren llegar al sindicato por empresa, al sistema europeo, ¿no? Sí. Que lleguen al sindicato por empresa es difícil, pero lo preocupante es que intenten, y ojo que no está en este proyecto, llegar a la negociación colectiva por empresa, que es algo que lo vienen planteando algunos empresarios, claro, dijo Funa de Rioja, y eso es lo que ocurrió, lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica, lo que ocurre en Europa, que en realidad no se trata de un problema de si es mejor o peor. Lo cierto es que se entiende que la negociación colectiva por actividad genera más derechos y más protectoria para los trabajadores porque se negocia con más fuerza que negociar a nivel de empresa, donde dependerá si están o no organizados en ese lugar o hay más o menos fuerza de los trabajadores, que es la razón de ser del derecho del trabajo, ¿no? Suplantar la debilidad individual del trabajador con la fuerza del colectivo, en esto eso. Doctor, usted como presidente de los abogados laboralistas, ¿hicieron alguna querella, alguna presentación por sentirse aludidos a esas reiteradas frases del presidente acerca de la mafia de los abogados laboralistas? Sí, tomándolo más con el temor a que, más allá del ataque puntual o el agravio que mereció todo nuestro repudio, por supuesto, lo tomamos más como un ataque a los derechos y no a los abogados. Por eso las denuncias que hicimos fueron en el ámbito internacional, y una de ellas fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada nos convocó a una audiencia a Montevideo, a nosotros y al gobierno argentino, justamente para discutir este tema. Y la Comisión Interamericana ahí mismo le dijo a la representación argentina que el presidente de la nación no puede opinar como un ciudadano más, porque esa era su defensa, cuando se refería a las mafias laborales, porque cuando habla al Estado. Y estigmatizar a un sector de la sociedad, lo que hace generalmente después es atentar contra los derechos que defiende. O sea, casi lo que estamos planteando ahora. Lo notable es que además en esa audiencia, sin que se conozca todavía este borrador de reforma laboral, la propia comisión le dijo, y ninguna reforma laboral o ninguna intervención sobre las relaciones laborales puede violar el principio de irregresividad. Esto significa que un país que ya ha llegado a un determinado nivel en materia de reconocimiento de derechos laborales no puede retroceder después. Si lo hace, está violando la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que le da competencia a la Comisión Interamericana. ¿Cuántos abogados laboralistas tiene el país? No hay una... Pero más o menos. Específico, ¿no? O sea, profesionales que se dediquen específicamente a eso, ¿no? Porque después cualquier abogado puede hacer ejercer la defensa, pero... No, mire, porque no en todo el país, nosotros en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias, habemos abogados que nos dedicamos exclusivamente al derecho del trabajo y especialmente a defender trabajadores o asesorar sindicatos, pero hay muchos abogados que se dedican al derecho... ¿Sabe por qué le hago esta pregunta puntual de cantidad? Porque estoy seguro que si lo comparamos con los abogados que se dedican a defender empresas, el grupo que se dedica a los trabajadores es menor, estoy seguro de eso. Porque sí, además, en el fuero comercial, usted sabe que hay muchos más abogados, en el fuero, y esto tiene también una vinculación con el sistema laboral argentino, porque si ustedes tienen abogados laboralistas que crecen, se desarrollan y viven de la profesión en esta especialidad, es porque el sistema sindical protege justamente al trabajador, y eso le molesta totalmente a la CEOcracia, es decir, los CEOs están representando el pensamiento de las empresas, y usted sabe que para las empresas el ser humano es un número, cuando no cierran en la planilla, dice hay que echar a tantos, y en el Estado no se puede hacer la misma política. Sí, absolutamente, de hecho, bueno, toda la animadversión contra los abogados laboralistas que tuvo el presidente y sus ministros, nosotros también lo decíamos, tiene más que ver con lo que piensa el empresario que con lo que piensa un jefe de Estado. Digamos, había una suerte de obsesión. El lunes mismo lo repitió, ¿no? El tema de las mafias, de la mafia de los juicios laborales. Y nadie se cuestiona que lo serio que es atacar la independencia del poder judicial. Se cuestionar a que los trabajadores hagan juicio, sin cuestionar a que el 35% de los empleadores no están en la ilegalidad, es decir, tienen a sus trabajadores no registrados. Ellos están en la ilegalidad, con lo cual no respetan sus derechos y obliga a los trabajadores en muchos casos a hacer un juicio, ¿no? Mire, el presidente está convencido de algo que arrancó con la época de Alfonsín, con el regreso a la democracia, donde los jueces laboralistas los negociaron para el peronismo, los jueces comerciales y penales para el radicalismo. Entonces él está convencido de que hay demasiado, entre comillas, demasiado peronista defendiendo a peronistas o defendiendo a trabajadores. Y esto lo tiene casi obsesionado, ¿no? Porque además hay algunos que le hacen el oído todo el tiempo al presidente para ese tema. Sí, pero nadie se cuestiona que en los juzgados comerciales ganen mayormente los juicios los acreedores que los deudores. Pero bueno, la obsesión de los empresarios con el fuero laboral es ese, ¿no? Que los trabajadores en general ganan juicios. Si ganan juicios, porque se ven obligados a reclamar, más allá de que los jueces laborales sean más favorables, digamos, su función sea, en general, proteger a esa parte más débil que es el trabajador. En general ganan más cantidad de juicios, porque ningún empleador le va a hacer un juicio, o pocos, a un trabajador porque le incumplió algo. Directamente lo echa. Entonces, quien tiene que finalmente hacer un juicio es el trabajador. Por lo general ganan juicios contra el propio Estado, ¿no? Que somos todos los argentinos. Sí, eso es cierto. Doctor, esperemos que el sector sindical también se dé cuenta de este tiempo y de este momento, porque, bueno, esto de que ya está el proyecto es más que interesante. Ya usted sabe que si se presentó por esa entrada, si entró por comisión, ¿cómo fue? No, es un anteproyecto y entendemos que aún no ha entrado al Congreso Nacional. Pero sí tienen copia de él los dirigentes sindicales, las centrales sindicales, con lo cual sí, por supuesto, muy importante cuando empiecen a expresar su opinión y sobre todo a resistir la posibilidad de que se perjudique a los trabajadores con un cambio legislativo, ¿no? Muy bien, estaremos atentos. Los saludo, doctor. Chao, buen día. El doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Argentina. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Cualquier monotributista que tenga un patrimonio superior a 5 millones tendrá que tributar, no importa la condición en que se encuentre, porque se modifica también el tema del monotributista de acuerdo al proyecto que tiene Duhaune. Bueno, esto decía el abogado recién, de que mandaron el anteproyecto. Bueno, veremos si será un borrador para trabajar en comisiones, pero ahí debe estar la idea. Por eso pregunté si lo firmó Triaca y lo armaron los abogados, porque la información que tenemos es que abogados de empresas muy vinculados al jefe de gabinete fueron operadores de ese borrador. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Tratamos de hacer visible a la Argentina oculta. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mirá, un tema a desocultar es, viste, están los temas de fondo como es la reforma laboral, y está la cháchara de Duhovne. Digo cháchara porque todos estos temas de reforma que él está planteando impositiva esconden el ejercicio real del poder que es la ley de presupuesto. Entonces, viste, siempre tiran una cortina de humo más grande que tapa el ejercicio real del poder que viene a través de la ley de presupuesto. Porque los presupuestos argentinos son un arma poderosísima. ya señalamos esto y los grandes números en las audiciones anteriores. Quiero ahora desocultar de esta ley que se está mandando y este presupuesto que se va haciendo aprobar, de hecho, la parte que es la recaudación. O sea, un tema es pagar los intereses y lo que es todo el endeudamiento. Pero el otro tema es ver, para equilibrar estos presupuestos y ver las posibilidades reales que tiene la Argentina, es el tema de la recaudación. Ellos dicen es alta. Sin embargo, fíjate que una de las primeras medidas de gobierno, que ya va quedando en el olvido, fue bajar las retenciones. Las retenciones eran son un gran instrumento de recaudación, dada la estructura agraria que se fue imponiendo, que es la gran explotación y prácticamente el monocultivo de la soja. Sacar las retenciones, bajarlas, y lo que está probado, que es una baja gradual permanente, es un grave error no solo por la recaudación, o sea, pierde el Estado recaudación, y al mismo tiempo va imponiendo la misma monoproducción. Porque la retención tiene un efecto a su vez hacia el mercado interno. Si vos bajaste la retención en forma absoluta al maíz, como se hizo, el precio del maíz aumentó. Por lo tanto, se abre este tema de que la producción del cerdo en la Argentina pasa a tener costos no sostenibles si arriba vos abrís la importación del cerdo. Entonces vas primarizando la producción interna con este mecanismo de los impuestos. O sea, la ley de presupuesto es la que modela la producción, la recaudación y el estado general de un país. Esa retención se tenía que haber mantenido en forma segmentada. O sea, vos tenés que quitarle la retención al chacarero. El chacarero en su conjunto, o sea, el productor de menos de 1.000 toneladas de soja, no llega a producir el 20% de la soja del país, y ese es el que está asfixiado y tiene que vender o entregar sus tierras a la producción del pool. El gran productor, vos al quitar la retención al subconjunto, potenciás al gran productor. Entonces, esto incide en las dos direcciones: en qué se produce y quiénes son los beneficiarios de estas medidas impositivas. Este es uno de los grandes temas del presupuesto que se ha tomado ya en la anterior ley de presupuesto y que en esta se mantiene y ya está consolidado y fuera del horizonte de la discusión. Además, hay que agregar que el Parlamento Nacional se autotraiciona históricamente cuando autoriza a los poderes ejecutivos, antes a los ministros de Economía, ahora a los jefes de gabinete, a modificar los presupuestos. Por lo tanto, después que se debate, se aprueba un presupuesto, viene la etapa modificatoria. Sí, absolutamente. Digamos, tienen las manos libres para operar eso. Eso ya lo determinó a nombre de la emergencia económica, lo impuso el kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, esto es, ¿por qué esta oposición no puede frenar a este gobierno? Porque está comprometida con las medidas de fondo. Entonces se le hace muy difícil trabarle las manos. La traba va a venir muy de abajo, hay que tener profunda confianza en la Argentina profunda, que tiene el recuerdo de los grandes temas obreros, populares, nacionales, y los va a ir imponiendo. Otro tema, junto con la recaudación, es esto de que vos, en la medida en que si no pagás los intereses y si no haces gastos superfluos, gastos mal hechos, como es, por ejemplo, yo insisto en lo del soterramiento del Sarmiento, porque es de las grandes obras en curso la que está sustentando el presupuesto nacional. Y eso va todo a una empresa extranjera, que es Gela. Si estos gastos se direccionan en la producción nacional, el otro tema que se produce es que hay un aumento inmenso de la recaudación. En definitiva, esto es lo que sucedió en el 2002, 2003, 2004 y 2005, cuando, sin pagar los intereses de la deuda por el default que impuso el levantamiento popular, toda la recaudación estatal iba a la producción interna. Más grande o más chica, pero eso fue creciendo y por eso había superávit fiscal y por eso fue la base del viento de cola

de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Un suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Cuando hice el comentario de Teodoro Herr hizo un libro, Los Gauchos Judíos, basado en la colonización de Entre Ríos, dije que Moisés Vila estaba en la provincia de Entre Ríos. En realidad está en la provincia de Santa Fe, cerca de Esperanza, con 2.500 ciudadanos. Pero tanto Moisés Vila como lo que ocurrió en la provincia de Entre Ríos fueron avanzadas las colonias. Es decir, primero llegaron a Entre Ríos, después fueron por Santa Fe, pero en definitiva el proyecto de Teodoro Herr era la compra de la provincia de Entre Ríos, la propuesta de Argentina, que fue rechazada, obviamente, y las primeras migraciones de los Bunges y los Bor, por ejemplo, llegaron de Rusia a la provincia de Entre Ríos. Después hubo quienes llegaron, eran colonos, que llegaron a Moisésville en la provincia de Santa Fe. Hago la aclaración porque creo haber dicho que Moisésville era Entre Ríos, pero estaba hablando del libro de Gerchonov, ¿no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 8:34 minutos, 19 grados la temperatura. Estamos anunciando casi desde las 6 de la mañana la lluvia, que no llega, pero que está encima, porque uno ve que se va oscureciendo el cielo lentamente. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desde el tambor de Tacuarí hasta tantos niños que quedaron atrapados en la historia argentina porque dieron la vida por la patria, pasando por las mujeres y terminando por los soldados y pasando por cada uno de los patriotas resistentes, en la memoria de honrar a nuestros muertos, hoy incluimos a los de la Vuelta de Obligado y de tantas otras batallas. Pero Malvinas es emblemático porque es más reciente, porque es casi contemporáneo y porque, claro, nos pega mucho más. Sin embargo, el sentido de la pérdida de la noción patria que se va teniendo lentamente en cada uno de los personajes, la aparición de los caputos, como el canciller que fuera de Alfonsín, que dijo, no toquemos más el tema de la soberanía y hagamos negocio con los ingleses, la decisión de invertir de algunos argentinos en los negocios de Malvinas, es decir, las cosas que nos van pasando hace que lentamente la desmalvinización que se inició en el gobierno de la propia dictadura, que siguió por Alfonsín profundizándose y que se instaló en una discusión absurda, porque cuando se decide tomar una batalla contra un imperio tan fuerte como Inglaterra, lo primero que hay que pensar es si estábamos nosotros haciendo en ese momento lo que había que hacer, más allá de los manejos que pudo haber habido de ese combate y más allá de la necesidad que tenían los ingleses de tener la excusa para tener lo que hoy tienen. Es decir, una base militar con 1.500 hombres armados hasta los dientes, con la cohetería necesaria, con los aviones necesarios, los submarinos atómicos, a los efectos de hacer la proyección sobre el agua dulce, que es la Antártida Argentina. La Antártida Argentina, la Antártida en general. Y ahora, como somos tan benévolos, el gobierno de Macri le termina de dar una base en Ushuaia a la NASA. Y Cristina, para no ser menos, le había dado una base a los chinos. Así estamos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, querías escuchar un poquito la historia de Artime. Artime va a cumplir 79 años. Luisito Artime nació en Mendoza en 1938. Futbolista que jugó de delantero, uno de los más destacados goleadores sudamericanos de los años 60 e inicio de los 70. Jugó y se destacó en Independiente, River Plate y Nacional de Montevideo y se consagró como el máximo goleador del torneo en 4 oportunidades en Argentina y 3 en el Uruguay. Así fue como fue goleador de la Copa América del 67, la Libertadores del 71, integró la selección argentina que llegó a los cuartos de final en el Mundial de Inglaterra del 66. Ahora, ¿por qué niegan su comienzo en Atlanta, donde fue descubierto, no? Sí, anotó 3 goles en 4 partidos con la selección. Artime fue un goleador empedernido. ¿Vos sabés que en aquella época, tanto Artime como Pagani, que era un 9 de Rosario Central, fueron 2 ventas importantes de Europa, ¿no? Cuando todavía el fútbol recordaba las ventas del 57 de Sibor y Maggi y de Angelillo, aparecieron Pagani y Artime como grandes impactos económicos de aquel tiempo. Se inició en Independiente de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y en el 58, como vos decías, pasó a Atlanta, y ahí debutó en primera división, y se logró su lanzamiento y su explosión como delantero goleador. Claro, de ahí lo descubren. Claro, fue un equipo enorme, junto a Herrera, Gatti, Clariá, Grigol, Bettinotti, Gonzalito, Wensati y otra playa de buenos jugadores que forman parte de la historia de Atlanta. A ver, decime quién era el 3 de Atlanta que nombraste. ¿Quién? El 3 que nombraste, a ver, decime. Y eran Herrera, sí. Gatti, Clariá, Grigol, Bettinotti, Gonzalito y Wensati. Julio Nguyen jugaba en ese equipo. Por eso estaba preguntando. Julio Nguyen, sí. Yo me acordaba que era Nguyen, un enorme marcador de punta de River, que jugaba en la reserva junto con el Pepe Sainz. Exacto, y que además después tenía una patada impresionante. Sí, después fue el técnico en el ascenso de Ituzaingó. Sí, sí. Por eso Chegaray nombró, ¿no? El suplente de Chegaray era. Claro, exacto, exactamente. Y después estaba en ese equipo Miguel Claria, si no me equivoco, que después fue periodista. Claro, que estaba ahí, lo nombré recién. En el 62 lo vendieron a River Plate y fue goleador en el 62 y en el 63. En el 66 pasó a Independiente, fue campeón en el 67, jugando con la delantera que estaba formado por Raúl Emilio Bernau, Raúl Armando Savoy, Héctor Yasaldi, Aníbal Tarantini y por supuesto Luisito Artime. La verdad que era una aplanadora, ostenta el récord de efectividad en la historia del profesionalismo argentino con 86.67% de los puntos jugados. ¿Y en River? ¿Eh? ¿Y en River? Jugó 15 partidos y ganó 12. Después perdieron apenas

al día siguiente, lamentablemente. María Marta hubiera cumplido 73 años el próximo 19 de diciembre. Había nacido en 1944. Cantante y actriz argentina, empezó su carrera cuando era muy jovencita, acompañándose con la guitarra en la Boat África, donde que estaba en la entrada del Alvear Palace Hotel. Pegadita estaba la Boat, era la Boat del hotel, y ahí comenzó a cantar pese a la oposición de su familia, que no quería que cantara. Se hizo famoso en la Argentina con la canción Dudo que pasa, escrita por Pedro Fabini, el gran escritor y autor argentino de música, y Rodolfo Garabano. Y esta obra hizo que se convirtiera en récord de ventas en la Argentina. Ya la había grabado una cantante extranjera. Mochín Marafiotti estaba preocupado por lanzar al estrellato a María Marta Serralima y le sugirió la canción de Garabano y Fabini, y de ese modo le abrió las puertas al reconocimiento masivo de la gente. Después María Marta grabó con el trío Los Panchos y obtuvieron un éxito de ventas porque ella estaba en su mejor momento. Recibió un premio Conex como una de las mejores cantantes melódicas de ese año en la Argentina, y sus canciones se convirtieron en éxito en Chile, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Su éxito se extendió hasta los 90, hasta que empezó la declinación. Se instaló en Miami y allí estaba viviendo, y últimamente viajaba y vivía 6 meses en Buenos Aires y 6 meses en la Argentina. Se informó recientemente su fallecimiento y la despedimos recordándola a través del canto. Y la escuchamos cantar como toda mujer, para recordarla en todo su potencial. Tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocuparé mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer, desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué. Como toda mujer, como toda, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Se ocupa de mi lugar en el día de todos los muertos, después de este mundo, Sierra Lima. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como aquella y usted. Estaba su hija en el momento en que fallecía Sierra Lima en Miami. Nos tenemos que ir. Lamentamos cerrar con esta última noticia, pero bueno, así es el trabajo del periodista. Las buenas y las malas no existen, decíamos ayer, existen los hechos buenos y los hechos malos. Y a veces, la muerte uno lo toma como una cosa mala, y en realidad es lo único que tenemos seguro. Cuando nacemos, de lo único seguro es que nos vamos a morir. Enrique, lo último. Lo último, bueno, para cerrar, una buena noticia para el deporte argentino. Ganó finalmente en el Master 1000 de París-Bercy. Juan Martín del Potro le ganó al holandés. No hay buena noticia. Un hecho bueno fue lo que hizo del Potro. Exacto. Bueno, ganó finalmente entonces la Torre de Tandil a Robin Haas, el holandés, por 7-5 y 6-4. Avanzó de ronda y se acerca cada vez más a su clasificación para el Master de Londres, que se juega en diciembre. Lo último, Diego. Y lo último, recordar con afecto a la querida María Marta Sierra Lima, que la íbamos a ver con Roberto Sánchez, Sandro, cuando noviaban y eran dos pibes ahí en África, debajo del Alvear Palace, en la avenida Alvear, donde cantaba con su guitarra, y nadie pensaba que esa jovencita de apenas 18 años iba a llegar a ser la figura internacional en que se convirtió. Nuestro reconocimiento y nuestro sentido pésame a su hija en este día en que se nos fue la querida María Marta Sierra Lima. Desde Buenos Aires, capital de la Argentina, punto final para el programa de ayer y hoy. Primer programa interactivo de la radio que Dios quiere que pueda regresar en el día de mañana. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Desde este sábado levantamos el telón y comienza el show. Llega a la tarde de Radio Belgrano. Aquí, el espectáculo. Toda la actividad del espectáculo en el país y en el mundo. Notas, comentarios y la mejor música. Aquí, el espectáculo, con la conducción de Ángel Bellini.